El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández, estamos en el estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche vuelven los ninjas, esta noche hacemos honor a John Gaiden, analizaremos The Messenger. Y en la segunda parte del programa vuelve la sección de la nostalgia, el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy es un día histórico para la sección del retroanálisis. ¿Día histórico? Sí, es un día histórico. ¿Puedes desvelar algo? Voy a desvelar algunas cosas. No voy a romper una regla porque esto ya se rompió en la segunda o tercera emisión, no recuerdo, el primer año. Voy a hacer un juego de 2001, 15 de noviembre de 2001, y es el primer juego que se hace en el retroanálisis originario de una Xbox. Hostia, Oscar. Así que, ¿sabes por qué has hecho? No tenías alternativas. Efectivamente, hoy me di cuenta que tenía que hacer el retroanálisis a las 9 y media y ya ha salido esto. Oscar, así no. Así que... Así no. Decir que en 2001 ya se hizo un análisis de 2001. Lo había hecho Gaspar con Advance Wars. ¿Sabéis qué? Son 18 años. Ya, casi 18 años tiene este juego. O sea que... A ver, sí. Cuando empezamos el programa, la regla fue de 10 años para atrás. Ya. Así y casi que lleva el doble. Supongo que habrá que ir actualizándose. Me temo que sí. Habrá que ir mezclando viejuners, ultra viejuners con no tan viejuners, pero... Pero sí, esa generación ya puede ir entrando. Oscar, esto marca un punto de inflexión en la sección. Sí, a ver, sinceramente, lo hemos hablado varias veces, o bastantes veces, y... Pero nunca hubo el valor, Oscar. Que sí, que no. Por fin ya, que si no, tío. Está bien. Se ha abierto la veda. Sí, se ha abierto y, bueno, pues eso. Muy bien. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Los ninjas están nerviosos. Y ya sabéis que hay que perdonar a los ninjas porque tienen en su casa uñas de cuchilla. Hoy voy a hablaros de The Messenger, un juego que es muy divertido. Ya veréis, os va a sorprender los que no conozcáis este juego. Y bueno, además la actualidad, que semana previa al E3, hay muchas noticias. Tantas noticias que no pude meterlas todas, pero bueno, hablaremos de las más importantes. Tenemos, por supuesto, a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y también a su archienemigo, el malvado Cocademon. Y, por supuesto, como siempre, las mandos de sonido, señor David. Pues nada, buenas noches. Y programa un poquito accidentado, pero hemos reaccionado rápido. Y aquí estamos, joder. A pesar de las adversidades negras. De las oscuras adversidades. Sí. Se acercan tiempos oscuros. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, hoy no nos acompaña Gasparín porque tenía que trabajar, no pudo venir, le avisaron a última hora. De hecho, se iba a hacer otro análisis en el programa de hoy y tuvimos que cambiar a última hora por este imprevisto, ¿no? Era un análisis que teníamos ya en la recámara, pero bueno, Que sepáis, los que hayáis visto el anuncio tempranero que pusimos hoy de un RPG japonés, Elise 8, pues ese juego no se va a hacer hoy, se hará en otra ocasión, pero no os preocupéis, se hará. Y por otra parte, pues tenemos el análisis de The Messenger, que era un análisis que estaba planteado para más adelante en esta misma temporada. Así que bueno, sin ningún problema. Señor Jorge, encuesta. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos quién ganará este E3. Ya sabéis, el E3 que empieza este fin de semana y que, bueno, pues nos tiene expectantes ante lo que pueden presentar. Y teníamos varias respuestas. Voy a decir directamente los resultados. Hay un empate muy amplio con un 0% de los votos, es decir, nadie ha votado a las siguientes opciones: EA, Ubisoft, Bethesda y el Monocazoide y el Cocademon irán de corresponsales. Monocazoide, que pierde su primera posición de una manera estrepitosa, no sabemos si podrá recomponerse de esta derrota. Y bueno, en segundo lugar, con un 11% de los votos, está Microsoft. Y en primer lugar hay un empate con un 44% de los votos entre Nintendo y Sony XD. Que ya sabéis que Sony no va a L3, la gente votó a Sony por trolear un poquito. Bueno, esto es lo que opináis vosotros, así que muy bien. Y vamos con la encuesta de la semana de hoy, de esta semana, en la que os preguntamos qué expectativas tenéis para este E3 2019. Seguimos con el mismo tema y tenemos cuatro respuestas. La primera, muy altas, será una gran feria. La segunda, no muchas, alguna cosa interesante habrá. La tercera es, ninguna, volverá a ser un mojón. Y la cuarta, conectamos con el Monocazoide, está en la cubierta de un yate, no podemos describir lo que se ve de fondo. Esto es lo que tenemos para hoy. Y bueno, ya sabéis, votad en el foro complejolanda.foros.net y la semana que viene conoceremos los resultados. Y a lo mejor estás escuchando este podcast en un lunes, por ejemplo, y no te has dado cuenta de que ha empezado el E3 2019 y que lo estamos emitiendo en directo. El Complejo anda a emitir todas las conferencias relevantes del E3 2019 y la dejaremos las emisiones en diferido en nuestro canal de YouTube, El Complejo anda TV, de forma que si os queréis, si queréis estar al tanto de las conferencias y tal, pues lo vais a tener ahí. Los que seáis más entusiastas ya sabéis que tenéis una cita con E3 Landa en el horario de conferencias. Hacemos un previo, habitualmente de unos 15 minutos o algo así, para comentar lo que esperamos y luego empieza la conferencia. Óscar. Va a estar bien eso de ver los vídeos, me apunto a cuando lo subáis. Y hay una cosa que hay que comentar hoy. Hoy es un hito, ¿vale? En el Complejo de Anda. No solo por el retroanálisis. Óscar. Dime. Y David. Y Jorge. Hoy, exactamente hoy, se cumplen 6 años desde que empezamos las emisiones en el Estudio Holanda 1. Caray. Ya han pasado 6 años. Parece poco. Llevamos más tiempo aquí ya que en cualquier FM, entonces. Correcto. La mayoría de la vida del Complejo Holanda fue aquí. Hemos cumplido eso. ¿Qué te ha parecido? Y parecía que todo se acababa. Parecía que todo se acababa, pero ya llevamos 6 años aquí. ¿Qué te parece? No está mal. Hemos cumplido de sobra con el crowdfunding. Sí, ya nos podemos ir para nuestras putas casas. Podemos, ¿no? Retirarnos ya. No, por supuesto que no. Pero bueno, tengo otros recuerdos de... Bueno, si mejor me callo. Bueno, que... Era echar un poco de mierda, ¿no? Que sepáis, que sepáis que... Vamos a ver, hay gente que se incorpora ahora al Complejo de Anda, que lleva un poco tiempo escuchándonos. Pero el Complejo de Anda hace 6 años pasó por una etapa de crisis. Nosotros emitíamos el programa de radio en una emisora comunitaria de A Coruña que se llama Quack FM. Y bueno, pues debido a ciertas cuestiones tuvimos que dejar de emitir allí. Y claro, pensábamos que el programa se acababa. Entonces, como última medida, intentamos impulsar un crowdfunding donde pues lo que intentábamos conseguir era dinero para comprar los equipos necesarios para poder emitir el programa con el nivel de calidad estándar que teníamos desde hacía tiempo, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que gracias a mucha gente, a muchos oyentes de Complejo de Anda, pues la cosa funcionó bastante bien y finalmente pudimos montar el estudio, ¿no? No solo a gente que donó dinero, yo recuerdo además también que Ancho de Hand Games nos ayudó con la cuestión de los impuestos y todo esto, ¿no? La verdad es que recibimos ayuda de muchas personas distintas. Luego, por ejemplo, un oyente que tenía una empresa de sonido nos hizo un precio especial para la compra de equipos y tal. En general, la gente se movió muchísimo y lo cierto es que 6 años después, pues aquí estamos. A mí, sinceramente, me enorgullece bastante haber cumplido con la promesa, ¿no?, del crowdfunding. Y creo que es una cosa, un pequeño hito de que cada uno de nosotros, individualmente y también de forma colectiva, podemos estar orgullosos. Hombre, no nos dio para los barcos y las putas, pero tendremos que hacer otro crowdfunding para eso, la verdad. Habrá que hacer otro nos, para nos quedó ahí un poquito de calderilla, pero bueno. Así que, lo dicho, programa dedicado a los oyentes del Complejo Holanda que han hecho posible el que estemos hoy, 6 años después, emitiendo aquí. Nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, y vamos a empezar con una batería de noticias rápidas. Vamos a hablar rápidamente de varios anuncios y varios retrasos. Primero es que, bueno, han mostrado un nuevo vídeo de Blasphemous. Ya sabéis, el nuevo juego de The Game Kitchen, que es una especie de Dark Souls, pero mezclando el tema penitente Semana Santa, pero de una manera muy turbia y muy terrible. Y que tiene una pinta acojonante. Es como un juego de Metroidvania 2D. Bueno, pues este juego... han enseñado un gameplay de 1 hora que podéis ver en internet, un tráiler nuevo y además han dicho que muy pronto, es casi inminente, darán la fecha de lanzamiento. Yo no sé si habrá algo en el E3 o algo de esto. Hay que estar pendientes porque este juego es uno de los grandes esperados. Siguiente tema. Shenmue 3 se retrasa a noviembre. Este juego que se supone que le quedaba poco para salir, pues saldrá el 19 de noviembre en PC y Play 4. Así que nada, si lo estáis esperando, pues sabed que hay que esperar un poquito más. Y ya sabéis, las razones de retraso es lo de siempre. Pues hay que pulir el juego, debug, todo este tema. Así que bueno, lo importante es que salga completamente terminado. Y si no me equivoco, se iba a noviembre, Jorge. Sí, lo dijo antes, ¿eh? Sí. Se mete un fregado, ¿eh? Porque el noviembre este año viene muy cargado de lanzamientos. Efectivamente. Yo es que me temo que el noviembre será enero y de ahí hay infinitum. No sé, me huele la cosa un poco mal. Es que no sé, es una cosa, este se mueve, se ha enseñado tan poco, con retrasos así un tanto extraños en el último momento, no sé. Espera, esto da para... No. Ojalá no. No me refiero a eso. Esto da para... ¡una porra! Que no, coño. ¿Por qué? Porque no, joder. Porque yo quiero que salga ya, coño. Ya es un poco cerrar el punto. Bueno, pero círculo. Tu porra puede ser que pero, salga ya. Claro. No, a ver, yo bueno. mi apuesta. ¡La porra! Esto es la porra. La porra. Apuestas, estamos especulando. Aquí se ha abierto aquí la porra. Se ha abierto la porra. Oscar, la divertida de la porra, por favor. Me cago en la leche. No sé dónde la tiene David. No sé. Bueno, luego aquí he hecho obras y ya no sé. Luego apuntamos. Hablemos de la porra. David, ¿cuál mira, es tu yo por principios y por deseos y porque se cierra este círculo, yo voy a confiar en ellos y digo noviembre, ¿vale? Aunque no me decía un carajo, pero digo noviembre, mantengo la fecha. Se vuelve a retrasar. ¿Para cuándo? Y diría que marzo del siguiente año. Bueno, yo en este caso es que yo confiaba en la fecha, la verdad. 19 de noviembre, lo que dijeron. Yo creo que no se va a salir de ahí. Yo también confiaré. O sea, decir, que creo que saldrá igual, menos pues, tú. Sí, sí, solo yo. Pero... porque no, yo, así, ya sabéis, que no confío en la buena fe de las personas. Pero... no confío en las personas en general. Así que yo digo que se retrasa. Pero mira una cosa. Los tres dijimos que no. Sí, sí, esto es fácil de recordar. Solo tienes mucho que ganar y poco que perder, realmente. Efectivamente. Bueno. Falta Gaspar. Gaspar diría que se cancela. Sí, pero sí, bueno. ¿Quién es? No sé. No sé de qué me estás hablando. Gaspar. Bueno, vamos con otra noticia breve. Vamos a hablar de THQ Nordic, porque ha anunciado esta semana algo bastante inesperado, al menos para mí, que es un nuevo Darksiders que se llamará Darksiders Genesis. Es un spin-off y que tiene un aspecto pues como el Diablo. O sea, la jugabilidad pues es similar al Diablo. Ya sabéis, en isométrico, los personajes se mueven vistos desde arriba y es un juego de acción, un acción RPG. No sé qué saldrá de aquí, pero a mí, os diré que es el Darksiders que mejor pinta me tiene desde que existe la franquicia. Bueno, yo no diría tanto, pero... Para mí sí. Si no leí mal, este spin-off lo hace la gente del Battle Chasers. Sí. Así que yo por mi parte espero algo bueno y seguramente, como producto, aunque sea un juego diferente, seguramente quedará mejor, saldrá mejor parido que la tercera entrega. Estoy esperando que rebajen el 3 para pillarlos el que me falta. Y yo pregunto, ¿quién coño sale en este juego? ¿Otro jinete del apocalipsis? ¿Alguien diferente? Por lo que vi en la portada y en el vídeo, sale guerra. Sale guerra. Por lo menos, que yo sepa, sale guerra. Pero controla esa guerra, entonces. En teoría sí. No he visto el vídeo, la verdad. Simplemente he visto la imagen promocional y he visto a guerra. Vale. Y no sé qué otro personaje de fondo. Pero bueno, vale. A mí con guerra ya me vale. Me parece un buen personaje. Duda resuelta. Bueno, y este juego va a salir en este año. No han comentado nada sobre la fecha concreta. Y saldrá en PC, Play 4, Switch, Xbox One y en Google Stadia. Así que ya sabéis, si os interesa, pues podéis comprarlo. Mira, están diciendo Davi Shitley por el chat que sale en guerra y disputa. O lucha, como queráis llamarlo. Guerra disputa. Y disputa. Sí. O sea, que disputa es una guerra en pequeñito. Lucha. Son casi sinónimos. A ver, es que es una gilipollez eso. O sea, con tal de no trasladar el nombre original de los jinetes, te meten cosas extrañísimas, ¿eh? Strike 1. War y Strife. Vale, Oscar, me parece perfecto, pero no tiene puto sentido, lo sabes. Bueno, en fin, el juego tiene buena pinta, ¿eh? O sea, no tiene mal aspecto en absoluto. Bueno, y vamos con la última noticia breve, y es que John Romero ha publicado por fin Sigil. Ya sabéis que se había retrasado por el tema de las ediciones físicas, que había un problema con Limited Run Games, pero ya está disponible. Toda la gente que lo ha comprado pues debería haberlo recibido ya. Si no lo habéis recibido, pues a lo mejor deberíais poneros en contacto con la compañía. Y además han lanzado en la web una versión digital del juego con la música de Buckethead incluida. Ya sabéis que si queréis la música tenéis que pagar, pero si lo queréis sin música lo podéis descargar gratis, ¿no? Porque la música es de Buckethead, ya sabéis, el guitarrista archiconocido. Y bueno, pues hay que pagarle royalties. El precio, que me hizo mucha gracia, es 6.66 dólares. Eso es lo que vale el sigil. Así que si os interesa, pues también para contribuir con que John Romero siga haciendo juegos de este tipo, pues podéis meter los cuartos y si no, lo descargáis gratuito. La versión que está gratuita para descargar, que es el mod simplemente, el capítulo extra, es totalmente gratuito, pero evidentemente viene sin las músicas de Buckethead, ¿no? Entonces lo jugáis, creo que es o sin música, no sé si sale sin música o viene con músicas de Doom estándar, ¿no? Y si lo pillas, si pillas la versión en digital, pues la música se sustituye ya directamente por los temas musicales de Buckethead, ¿no? De guitarra eléctrica y tal. Yo lo tengo en físico, este juego. Tengo la edición estándar y tengo que decir que bastante bien. Bastante bien porque la edición en sí, lo más caro de esta edición eran los gastos de envío en realidad, fueron 30 y pico pavos o algo así. Viene con su CD con la música de Buckethead, una portada muy bonita además, muy chula, de un portadista famoso de discos de heavy metal. Luego viene una caja de cartón, así como un poco más antiguas de PC, parecida. Sí, parecida a las antiguas de PC. Y esa caja tiene como la ilustración esta, pero en relieve, ¿no? Y luego dentro el juego viene en un disquete, es un USB, pero con forma de disquete, ¿no? Con tamaño de disquete y todo eso. Y con una etiqueta muy clásica, muy estilo retro, como si fuera la de Doom, pero pone Sigil, juego de John Romero, no sé qué y tal. Esto es un mod de propiedad intelectual de Bethesda, etcétera, todo el rollo. Y bueno, luego vienen un par de tarjetitas del arte y todo esto, ¿no? A ver, está bien, la verdad es que está bien. Yo lo pillé por la coña, ¿no? Objeto de coleccionista y tal, a quien le guste un poco Doom, pues me pareció curioso que el propio creador, Joe Romero, pues saque un mod a estas alturas. Me parece un tema curioso. Pero sí que tengo que decir que en este caso Limited Run Games se retrasó la hostia, porque hubo un problema con la manufactura de las ediciones y tal. Y tuvieron que repetir una tanda de producción o la tanda entera de producción o algo así porque había salido mal o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, se retrasó. Joder, Store se pilló en diciembre y me llegó esta semana, ¿no? O sea que, a ver, se supone que iba a llegar en febrero y tal. Bueno, está ahí la cosa. Bueno, vamos con más noticias y vamos a hablar de Pokémon Espada y Escudo. Ya sabéis, el nuevo juego que está anunciado para Nintendo Switch. Porque esta semana Nintendo ha mostrado un Nintendo Direct que trataba específicamente de Pokémon. Y han comentado algunas de las novedades del juego, así como su fecha de lanzamiento. Bueno, en primer lugar, el juego se va a lanzar el 15 de noviembre. Sale este año. También en noviembre, o sea, como el Shenmue y como Death Stranding. El juego, como siempre, son dos ediciones. Y por primera vez, pues es un juego con un aspecto más de sobremesa. Ya no es un juego tan de portátil, por así decirlo, sino que pues tiene un valor de producción un poco más alto, el mundo es mucho más amplio, se pueden hacer muchas más cosas, etc. Ha mostrado un poquito las mecánicas de juego, y entre ellas, una de las novedades es el fenómeno, la feature Dynamax, que es para convertir a tu Pokémon en gigante, como si fuera Godzilla. Un Megazord. Y como el Megazord, un poco como en los Power Rangers, ¿no? Cuando llegado a cierto momento del combate, pues te transformas en gigante y tienes ventajas en el combate, ¿no? Eres muchísimo más poderoso, ¿no? Según lo comentan por el lore de este juego, pues comentan que en la isla donde se desarrolla, pues surge ese fenómeno por alguna razón del entorno. Como siempre pasa en Pokémon. Yo la verdad no me enteré de nada del juego, salvo por los memes de Twitter, que he visto en Twitter sobre el Pokémon Espada. Sobre el perro legendario. El perro ese. Un montón de gente acordándose de Sif, sí, de otros perros así legendarios. Y me dio un poco de pena que nadie se acordara de los perros ninja de Ninja Gaiden. Yo creo que fue la primera vez que vi perros con espadas o cuchillos en la boca. Pero ese es Ninja Gaiden 3, que es una verdad. No, salía es el 3, en el 2 también. Salía en el 1. Yo creo que no. En el 1 o en el 2, al comienzo del juego. Es algo muy de folclore japonés ese. Para que os hagáis una idea, nos estamos refiriendo a que uno de los dos Pokémon legendarios que hay en este juego, que bueno, no sé muy bien cómo se llama. Sí, es en el 2. Uno de los perros legendarios del Pokémon, que sale en la portada, lleva una espada en la boca, ¿no? Y la gente se acordó, pues, de Sif de Dark Souls, ¿no? Porque es un personaje muy conocido y tal. Y eso que dice Oscar, pues parece ser que sí que se ha sido representado en más juegos, ¿no? Pues me dio un poco de penilla no ver los perros de Ninja Gaiden 2. Lo recuerdo perfectamente, esos putos perros. Sí, pues al principio del juego, en el segundo, estás en un poblado pequeñito y te aparecen los perros estos y dan bastante, son bastante porculeros. Sí, sí, sí. Sobre todo al principio del juego, que vas un poco ahí a lo que te salga. Como siempre. Sí, y la verdad es que sí. Me dio un poco de penilla no ver memes con Ninja Gaiden 2. Siempre estás a tiempo de subir tú uno. Sí, pero no encontré una foto donde se vieran bien los perros y no me apetecía coger el juego, ponerlo y buscar. Una última novedad de este Pokémon. Tiene muchísimas más novedades que lo podéis ver si accedéis a YouTube, el Nintendo Direct. Ahí lo tenéis todo. Pero una que me llamó la atención es que por primera vez se establece un sistema cooperativo en el Pokémon. Va a haber ciertas misiones en las que nos tenemos que enfrentar a estos Pokémon gigantes. Y podemos hacerlo en cooperativo de 4 jugadores, ya sea en local o a través de internet. Y eso está muy bien porque, bueno, si conseguimos derrotar a ese Pokémon gigante, nos lo podemos quedar, ¿no? Es un poco... pues hay ciertos Pokémon que solo se van a poder conseguir así, ¿no? En general, pues tiene una pinta muy buena el juego y bueno, a ver si cumple con las expectativas. Ya que hablas, no sabía el detalle ese de que se hacían gigantes. Y me vino a la cabeza el día que Pokémon se parezca a Monster Hunter, me haré con uno. En plan, deberían... Eso no deberían pasará. No, eso no va a pasar en la vida, pero bueno, cada uno puede decir lo que quiera. Pokémon se aleja del estilo un poco más violento que puede tener Monster Hunter. Es más para niños. Bueno, pero al fin y al cabo, también luchas contra ellos. Luchas sí, contra monstruos. Son bichos adorables, tío. No son... Bueno, no todos. Los hay temibles y los hay adorables. Pero todos son adorables. Más rollito. No, todos no. Pero bueno, hay que decir que Monster Hunter bebe mucho de la saga Pokémon. Es así. O sea, los juegos de que se basan en capturar bichos y tal. Pues digamos, no el que lo inventó todo, porque ya había algún juego que tenía eso, pero de los que más inventaron cosas fue la saga Pokémon. En cualquier caso, Ya sabéis, si sois fans de esta saga, pues en noviembre pues lanzan este juego. Vamos con más noticias. Y ahora vamos a hablar de Sega, porque por fin han anunciado la última remesa de juegos de la Mega Drive Mini, así como otras novedades que luego contaré. Y estos son los juegos, son el Tetris, el Darius, el Road Rash 2, el Strider, Virtua Fighter 2, Alicia Dragoon, Columns, Dynamite Heady, Kid Camaleon, Monster World 4, Light Crusader y Eternal Champions. Personalmente, me parece que están bien esos juegos, pero falta Sonic 3. O sea, de verdad, falta Sonic 3. Igual tenga Golden Axe 2, pero bueno, más Sonic 3. Ah, ¿Golden Axe 2 falta? Sí, sí, está el 1, nada más. Bueno. Faltan los mismos juegos que llevamos pidiendo desde que anunciaron los 10 primeros. Sí. A ver, no podía ser todo perfecto, pero me hizo un catálogo pues la de la hostia. Son 40 juegazos, sí, está bien. De la hostia. Sí. Encima, a mí me convence, la verdad. Yo tenía el capricho de Eternal Champions y lo han metido. El otro día comentaba con Gaspar. ¿Quién? ¿Quién? Gaspar el Oscuro, le decía, yo tengo la esperanza, porque eso es algo que han hecho en recopilatorios, bueno, no es lo mismo, ya sabéis, para PS2, 360, el más reciente, que siempre metían cosas secretas, juegos anecdóticos, igual versiones arcade, versiones de Game Gear, de Master System, entonces yo tengo la esperanza de que metan algún juego secreto, que de repente se confirme el día de salida, algo por el estilo, y ya sea la hostia de redondo. Sería la hostia. Pero en cualquier caso, yo me atrevo a decir que de las consolas mini que se han lanzado hasta ahora, en relación cantidad y calidad, la Mega Drive esta se las folla todas. Seguramente. Sí, así que estoy de acuerdo. Muy bien por Sega. Se lo ha currado Sega. Un detalle: el Tetris. Sí, el Tetris de Mega Drive. De edición, ¿eh? Ese juego, sí. Para mí, es como una sacada de chorra total. En el sentido de que el juego, de este juego, solo existen 10 copias en todo el mundo. Una de ellas, firmada por Alexei Pajinov, el creador de Tetris, vale más de un millón. Se vendió por más de un millón en subasta. El caso es que ese videojuego se iba a publicar y tal, y hubo un problema de derechos, porque en Estados Unidos, bueno, no sé qué compañía tenía los derechos para la distribución de Tetris en arcade, y entonces planteaba unas cuestiones legales muy complejas a las que Sega no se quiso meter ni de coña, ¿no? Entonces se canceló. Pero ¿qué pasa? Que se hicieron 10 unidades porque empezaba la remesa de producción. Y esas unidades, pues, se traspapelaron. No llegaron a las tiendas realmente, sino que yo imagino que se venderían en el... Exacto. Y la cuestión es que muy poca gente jugó a Tetris de verdad, ¿no? Y tal. Es una cuestión curiosa y, joder, que yo creo que está fenomenal en esta Mega Drive Mini. De todas maneras, yo creo que Nintendo sí que se sacó la chorra con el tema de Lead Wars 2. Ahí sí que estuvo lista Nintendo. Me parece que es un poco el símil. Del Star porque, Fox. Porque, claro, pero exacto, Star Fox exacto. 2, sí. Porque fue un juego que en su momento no se publicó. Simplemente no se publicó. Nunca porque salió. Se consideraba que no era el tiempo para publicarlo, porque ya estaba terminado. Y con Super Nintendo Mini sí se publicó. O sea, muy bien, muy listas las dos, ¿eh? Es que precisamente esos dos juegos, David, en cada una de estas tal, convierte a ambas máquinas en un objeto de coleccionista. Objetos únicos, sí, la verdad es que sí. Yo no sé si el Tetris de Mega Drive existe en ROMs, supongo que sí, no lo sé. Supongo que sí. Seguro que lo hay. Seguro que hay ROMs de la versión de Mega Drive. Pero bueno, en cualquier caso es la hostia. Por otro lado, han anunciado otra cosa. En Japón. No se sabe todavía si va a salir en Europa, ¿vale? Y es que van a lanzar la torre de mierda de Mega Drive. Ya sabéis, el Mega CD 32X y además el cartucho de Sonic & Knuckles con un cartucho de Sonic encima. Para que tengas la torre completa. La torre del mal, aquí. Tengo una foto para que lo veáis. ¿Sabes una cosa? A ver, yo depende del acabado de esa mierda, me lo plantearía coger. Vale, ¿sabes qué son? Es caro, en total, es un cacho de plástico caro. Sí, en total vale 35. Sin ninguna funcionalidad, coño. Vale 35 euros en total y no tiene, como dice Oscar, no tiene ninguna función, solo es estética. Tiene la función de que me sale bien de los cojones. Exacto, tiene la función de que son juguetes. Es un objeto de colección. Serás más feliz ahí si lo tienes. Pero lo cierto es que a mí también me llama la atención. Oye, mola. A ver, yo quiero saber el acabado de esa mierda. A ver, si el acabado es más o menos decente, espero que se le ocurra un poco. A ver, pero me parece curioso. Visto en las manos de la persona que lo enseñó, con todo la Tower of Power ahí, con todo el armatoste, y seguía siendo minúsculo. Es que hay una cosa muy curiosa de la Mega Drive Mini y de la actitud que está teniendo Sega con ella, que es que hasta por momentos parece que hasta Sega le hace ilusión. Es que por momentos parece que no se está comportando como Sega. Pero, no. De hecho, el tema, la polémica esta que hemos dejado de lado de los mandos, ya se descubrió por qué era. ¿Vale? Por un tema de licencias aquí de publicación en Europa. Pero el otro día leí una noticia, la verdad es que la iba a meter en Nosold, pero me da mal rollo esta noticia, y es que Sega tuvo unas pérdidas brutales el último año fiscal. Sí, es verdad. Vale, brutales. O sea, apostaron mucho por el mercado móvil, le salió el tiro por la culata, lanzamientos que en principio no funcionaron. Y tuve unas pérdidas brutales, o sea, preocupantes, ¿vale? Entonces yo creo que Mega Drive Mini es una forma de, oye, punto y aparte, vamos a empezar de nuevo, vamos a ilusionar a la gente, un producto que esté cuidado, que la gente pues se volque en él. Y para mí es importante, es un poco, hostias, del éxito de esta máquina, entre comillas, dependerá también que Sega pueda superar con garantías el hombre, yo no el sé si, si tanto como para eso, pero... A ver, no estoy diciendo que se vaya al carajo la compañía, ni mucho menos, bueno. Cuidado. No estoy diciendo que esté en números rojos, ¿vale? Pero sí que ha habido pérdidas considerables. Es un toque de atención. Hay que decir también que este año Sega está teniendo algunos lanzamientos bastante buenos. Por ejemplo, Total War de este año, que es Total War nuevo. Esos juegos siempre venden bien. Siempre. Sí, sí, es verdad. Luego, es verdad. La cuestión de Judgment, que sale este mes... Pero tú piensas realmente, o sea, se lanzó Yakuza 6, un lanzamiento importante. Se lanzaron juegos por el recopilatorio de Mega Drive para One, PS4 y Switch, que siempre le funcionó muy bien a Sega en naciones interiores. Parece que esta vez no funcionó tan bien, ¿no? Como si diese una muestra de cierto agotamiento por parte del público. Yo lo que no entiendo es por qué Sega no apuesta por más plataformas. ¿Por qué no apuesta por un recopilatorio de Saturn, por ejemplo, o uno de Dreamcast? ¿Por qué no aumenta la gama de recopilatorios? O sea, diversificar un poquillo el mercado. No entiendo por qué se hace cambio con Mega Drive. A lo mejor entiendo por qué se ha acusado de éxito. A ver, pero, joder. Claro, es que Saturn y Dreamcast no tienen tanto. Bueno, de Dreamcast hay uno en PC. Nostalgia no lo tienen pero tanto. De Dreamcast hay uno en PC que trae cuatro juegos. Lo tengo ahí de 360. Pero era muy parco realmente, sí. Jorge. Luego me tiran a Jet Set Radio y otro más. Pero joder, hostias, es que tienen ahí un filón de la leche y no terminan de aprovecharlo. Deberían sacar un, como hizo Konami, uno de arcades. Sí, exactamente. Un recopilatorio de arcades, sería la hostia. Sí, sí, uno de arcades. Realmente ya lo hicieron, por ejemplo, en 3DS, lo hicieron también con Play 2, sacaron la Sega Age, es un recopilatorio de reediciones para Japón. Pero no sé, parece que ahora de repente Mega Drive cada año su recopilatorio y no, joder, está muy bien eso. Bueno, deben vender más. Muy bien esos, ¿eh? Porque si sacan tantos es pero que... Pero aquí dice Jorge, el de este año parece que no funcionó tan bien como otros. Parece que no funcionó tan bien. Es menos completo. Entonces, bueno. Pues... Bueno, en fin, que os gastéis los cuartos en Sega y si queréis la Torre del Poder... la podéis comprar en Amazon Japón. De momento en Europa no está anunciada... Ni nada de eso. Y no creo que llegue a Europa, ¿eh? Me parece que es la típica cosa que solo le gusta a los japoneses. Eso es muy... O a los muy frikis. Y ya está. Si salía en Europa, yo hasta me lo planteaba. Yo seguro, la verdad. A mí me hace ilusión. Yo, que 32X para mí es un objeto de deseo, podemos tener la versión cutre. Que no funciona. Joder, bueno. Pero me hizo gracia el chisme, tío. No sé. Sí, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿A quién fue el genio? Se le ocurrió eso, joder. Bueno, y vamos a hablar de Death Stranding, que ya sé que no es de esta semana. El juego fue de la semana pasada, pero no estábamos. Metal Gear Zero. Entonces vamos a hablar un poquito de él. Se ha mostrado un tráiler de 8 minutos y pico. Tráiler, hay que reconocer que es bastante espectacular. Yo me lo vi 3 o 4 veces ya. Muy chulo el tráiler. Y en él sí que podemos ver un poquito más o entender un poco de qué trata el juego, ¿no? Por lo menos una primera idea. Al parecer estamos en una especie de mundo, diría que ha pasado un apocalipsis o que está destrozado, es un mundo que lo ha pasado muy mal. De hecho te hacen una referencia en el tráiler a que la presidenta del país más poderoso de ese mundo pues está incluso convaleciente de una enfermedad. Qué líquido. No sé, se ve una señora muy vieja en una cama y dice tenemos que... alguien le dice que ella ya no puede ser presidenta de nada, ¿no? Porque es como que el mundo es una mierda y tal. El caso es que, bueno, parece ser que hay una facción que está buscando a los protas, ¿no? Que es una facción, ¿cómo decirlo?, fanática. Y que si te pilla, pues te quiere matar y coger tu paquete de globo y llevárselo, ¿no? Es Delibero. Y Delibero. Y que, bueno, y el prota, pues tiene que pasar desapercibido ante esa facción y tiene una misión que cumplir, aunque no deja muy claro de qué se trata, ¿no? Y al parecer hablan de la conexión con otro mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis esta cápsula donde lleva un bebé? Se supone que él se conecta a la cápsula y aparece el bebé. Pero el bebé no se entiende muy bien si a lo mejor es el mismo, ¿no? Y que cuando se conecta a la cápsula es que está haciendo un enlace con el otro mundo, ¿no? Y en el otro mundo habitan esas criaturas que hemos visto en otros trailers, ¿no? Que si te perciben, pues no sé si se alimentan de tu miedo o algo de esto, pues te van a atacar, ¿no? Y quieren llevarte con ellas. Y el caso es que es un poco eso. Y entonces el personaje de Mads Mikkelsen, al parecer, es un personaje que domina la transición entre los dos mundos. Digamos que, de alguna manera, él está tan acostumbrado a conectarse al otro mundo que ya prácticamente es parte de ese sistema. Y que parece que va a ser el malo. O el malo o un personaje misterioso, ¿no? Es de Zorro. De hecho, es muy interesante porque al final del tráiler le está hablando un bebé y le suelta la frase de «todavía no sabes nada». Que eso también es una ese típico guiño de Kojima, ¿no? De para los jugadores de decir, bueno, habéis visto este tráiler, pero realmente todavía no sabéis de qué va esta cosa, ¿no? Y lo que sí ha dicho Kojima es que este juego no es un juego de sigilo, porque mucha gente dijo, ah, bueno, como en el tráiler aparece escenas de sigilo, pues va a ser... No. Aunque tiene toques de sigilo, y él hizo hincapié que esto es un nuevo subgénero, que se trataría de acción... pero acción no cooperativa, pero sí colaborativa, ¿no? Él hace mucho hincapié en que tenemos que jugar, superar los retos, pero ayudándonos de los otros jugadores que están en el mundo jugando, ¿no? Lo que me recuerda que puede ser algo tipo Dark Souls, ¿no? Que estás jugando y a la vez, pues otros jugadores pueden contribuir a tu partida de manera indirecta, ¿no? Y él comentaba una cosa, que él, es como que él le va a poner un nombre al género. No, es que no recuerdo muy bien cuál era el nombre, ¿no? Pero hilos. Pero, género de hilos, no sé qué, no sé cuánto. El género era algo Strand así como... Game, no, sí, Strand Game, que es algo así como de hilos o Strand Action Game o algo así. O sea, acción de hilos. Bueno. Igual que él dijo que cuando salió Metal Gear era Tactical Espionaje Action, pues es un poco eso. Es su flipada diciendo que está inventando un género, ¿vale? El caso es que el tráiler es cojonudo. O sea, el tráiler es la hostia, tenéis que verlo. Y bueno, y lo que ya se sabe es que sale en noviembre. En noviembre, que creo que es el 15 de noviembre, si no recuerdo mal. 15 o 17, no estoy seguro ahora mismo. A ver, ¿y cómo se juega este Metal Gear? A ver. Yo quería comentar una cosa de esto. Primero que Kojima, como siempre, se viene muy arriba, ¿no? Ha inventado la pólvora otra vez. Y, a ver, puede permitírselo porque el juego tiene una pinta acojonante. Eso es verdad. Bueno. Sí. A ver, sí, pero... Sí, pero no. ¿Por qué no es Metal Gear? No lo digo por eso. No, joder, tiene pinta muy buena. ¿Qué hable visto? ¿Tiene pinta Metal Gear? Sí. O sea, vamos a ver. Pintará mejor cuando se llame de otra manera. A ver, está claro que cuando Mads Mikkelsen dice todavía no sabéis nada, es porque todavía está ocultando la gran verdad que esconde ese juego, ¿no? Metal Gear 0. Lo que pasa es que yo lo que me pregunto es, cuando juguemos a Death Stranding, ¿cómo se mata ahí, no? Lo que hay armas, Lo que se iba a comentar. Visto... Para Kojima, para intentar fomentar ese rollo de, bueno, es que hay que cooperar y no sé qué y tal, porque esto es un juego de los hilos, de la vida y de las relaciones sociales y todo eso, metió una emisión en directo desde el canal de Sony, de Twitch, y entonces, cuanta más gente estaba en el directo, cuantos más espectadores había como una especie de manos de fango y tal. Entonces desaparecían las manos de fango y podías ver las imágenes que aparecían detrás, ¿no? Entonces, Kojima intentó, yo creo que intentó el experimento de, bueno, vamos a ver si la gente entra toda a una hora, voy a decir que es las 6 de la tarde, y a entrar todos y petarlo, es como que están cooperando y yo pues me flipo y mi idea es mágica. Pero le salió mal porque dieron las 6, eso estaba lleno de manos todavía y tuvo que pasar casi una hora hasta que entró la gente suficiente para poder desvelar el teaser, ¿no? Yo ya sé cómo se va a enlazar con Metal Gear. Cuando Venom Snake está en el hospital, está en claro, coma. Está claro, Death Stranding es un sueño de Venom Snake. De Resines. Sí. Bueno, de hecho hay una cosa. Claramente, además. Mads Mikkelsen, cuando le dice al bebé, le dice, todavía no sabes nada, y luego le dice, pronto podrás recorrer el mundo, y luego le dice, pronto incluso podrás explorar la luna. Ojo, Y le dijo... Metal Gear Zero confirmado. Y le dijo otra cosa, además. Pronto despertarás de la cama y jugarás a Metal Gear 5. Que es justamente lo que dice Oscar. Claramente. Es curioso eso. Bastante curioso. Bueno, vamos a ver qué viene de aquí. Bueno, yo he visto al coleccionista. Vale, muy a chula. ¿Qué opinas? Trae el bebé, ¿no? Trae el bebé, sí. ¿Te lo vas a pillar? Y por supuesto, a ver si la consigo pillar. Esa es otra cosa. Entre caer y poder hay una diferencia. Porque, en fin, la cosa está jodida en cuanto a demanda de la edición. Pero bueno, ya tengo mis hilos conductores. Tú sabes que si la consigues, David, si consigues esa edición, que además es una metáfora de lo que vas a tener que hacer en el juego, Kojima pensó en eso también. El día que la recibas en tu casa, sabes que va a valer exactamente el doble de cuando la compraste, ¿no? Seguramente. Hombre, no bueno, sé. Siendo Sony igual, hay esperanzas de que... De que el stock sea más o menos sí, generoso. Yo creo que sí. Y hay noticias shock también. Viene doblado el juego. Sí, lo sé. Sí. Lo sé. Va a venir doblado. Eso se nota ahí que no está Konami detrás. Porque si fuese Konami no estaría doblado ni Hasso. No, de si vino. Fuese Konami diría, no, tira para adelante con el inglés y ya saca. Pues ojalá permitan cambiar el idioma también. Porque también mola jugar una segunda vuelta y escuchar las voces de los actores. Ya, siendo tantos actores buenos y tal. Y yo, la verdad es que el otro día un tal Oscar me dijo, ah, jódete, ya no es Metal Gear. yo le decía, cuidado, espera. Cuidado, porque esto no se ha acabado aún. Exactamente. Hay partido. Que el bebé todavía no yo sabe nada. Yo te digo una cosa. Ojito, o sea, Kojima es capaz de cuando termines el juego de decirte todo esto es una precuela de Metal Gear y lo sabes. O sea, Oscar, precuela. Mira, Oscar, yo más bien mundo alternativo. Yo extiendo. Sueño, algo así. Yo extiendo mi convicción a cuando termine el juego. Cuando termine el juego te diré, pues Oscar, tenías razón. O Oscar. Tú tenías un poco de razón y yo estaba equivocado. Pero ojo, porque las teorías siguen circulando. Porque claro, recordad que en las teorías judeo-masónicas de Metal Gear Zero estaba también implicado PT como parte de la conspiración, ¿no? Y salió una fotografía. Sí, la vi. En la que sale, pues, la imagen de Norman Reedus con... No sé quién más sale. Y sale como una mujer que aparece tachada. Sí. Y es una mujer que bueno, está difuminada más o menos. Sí, aparece como difuminada, como deteriorada. Embarazada, la foto. Por lo que parece. Y embarazada, que es o parecía, claramente, muchos lo vieron así, una clara referencia a PT, ¿no? Se parece mucho al personaje este de PT que te atormenta. Entonces ahí hay partido, Oscar. Hay partido. Y el personaje este que decís que está en coma, perdón, que está enferma. Es el mismo personaje que después Norman Reedus ve con su vertiente super joven, que no me acuerdo el nombre, no sé qué, Wagner, nunca me acuerdo el nombre de esa actriz, pero es la misma, la que decís que es, creo, que es la que presidenta, que está en la cama. La rubia es. Sí, y que después solo, no sé si es solo el personaje Norman Reedus o los demás, pero yo creo que es solo Norman Reedus el que la ve en su versión joven. Digamos que entre los dos tienen una conexión que con los otros personajes no tienen. Bueno, ya para cerrar este bloque, se llamaba el género Social Strand System. Vale. Oh, madre mía, tío. Eso es lo... Cuando juguéis un juego de este tipo, es un Social Strand System, un SSS. Vale. ¿SSS? Sí. Qué guay, hija puta Kojima, tío. Es un master de marketing. Es que hay que saber venderse, tío. Si no, no eres nadie en este mundo. Bueno, vamos con más noticias. Bueno, y esta semana se ha presentado Google Stadia. Ya sabéis, el sistema streaming de Google. Y la verdad es que... Por lo menos para mí, para Víctor creo que también, ha sido un poco decepcionante. Os voy a explicar de qué va, luego dais vuestra opinión. Ya se sabe la cuota, son 10 euros al mes, pero el sistema es gratuito. Gratuito en el sentido de que tú puedes usar el Google Stadia de forma gratuita para conectarte a ver partidas de otros, a no sé si compartir vídeos, temas sociales. Y también, si has sido socio anteriormente, los juegos que tienes, pues puedes jugarlos cuando no estás pagando la cuota, ¿no? Hasta ahí bien. Si pagas la cuota, podrás jugar a 4K, a máxima velocidad. Podrás jugar a una serie de juegos que van a tener en cartera, ¿no? Juegos de ayer y de hoy. Y podrás tendrás la posibilidad de comprarte juegos. Y tienes acceso a descuentos también. Y exacto, bueno, acceso a descuentos y alguna otra ventaja que irán añadiendo, ¿no? Esto si pagas. Si no pagas, se deduce que ya no podrás jugar ese catálogo fijo que va a tener, que ya digo que es un catálogo pequeño, ¿vale? No penséis que vais a tener un Netflix porque no parece que vaya a ser eso. O al menos de inicio será pequeño. Y no podrás jugar a eso, pero podrás jugar a los juegos que has comprado, eso sí, en 1080, no en 4K. Que bueno, 1080 está bien, sí. Pero bueno, no es 4K, que es lo que una de las ventajas, ¿no? ¿Y cómo se juega? Vale. Han anunciado que va a haber unos bundles con el mando y el Google Chrome, que te hace falta el Google Chrome Pro para poder jugar. Y esos bundles pues valen ciento y pico. 150, una cosa así, 150, 160. Que traen eso, traen 3 meses de Stadia para ti y 3 meses para un amigo que se lo quieras regalar, ¿no? O sea, está, bueno, es un pack de inicio que para algunos puede estar bien. Han confirmado que el mando no tiene por qué ser el de Google, puede ser un mando cualquiera que sea compatible. O sea, pues el mando de Xbox o el de PlayStation o cualquier mando de ordenador o de, compatible con dispositivos. Pero lo que sí que te hace falta es tener el Google Chrome si lo que quieres es jugarlo en una tele o en una pantalla de ordenador. Porque es el sistema que va a utilizar pues para hacer tele streaming, ¿no? El tema de un Google Chrome, un Chromecast, vale 40 euros por ahí. Tiene que ser la versión Pro, no vale la versión normal, ¿vale? Entonces son unos 40 y pico euros, creo, o incluso 50 puede valer, ¿no? Eso es lo único que te hace falta, eso y pagar la suscripción. El mando es opcional, lo puedes comprar si quieres. Y luego también tienes la posibilidad de conectar un teclado y un ratón, etcétera. Tienen que ser wireless, el teclado y ratón. No sabemos si van a lanzar luego periféricos para poder conectarle cosas por cable, pero de momento es así. Depende del éxito que tenga. Exacto, dependerá todo de eso. Y bueno, han anunciado el catálogo inicial, que es un catálogo pequeñito, pero tiene juegos como Assassin's Creed Odyssey. Iba a decir uno que es la noticia del día, no lo diré. Borderlands 3, el nuevo Darksiders del que hablamos, el Doom Eternal, el Metro Exodus, no sé, Rage 2, un montón de juegos, muchos de ellos actuales, que bueno, están bien, y eso. Entonces, resumiendo, el servicio no es un Netflix en la amplitud de Netflix, pero tiene la ventaja de que puedes jugar a juegos de ordenador a máxima capacidad en cualquier dispositivo, y la verdad es que eso está muy bien. De hecho, ya han lanzado un test, una página web que si tú clicas te hace un test de conexión para ver si tu conexión es apta para correr el Stadia. Yo lo probé y a mí me daba que iba sobrado para correrlo, entonces pues podéis probar en casa, sobre todo los que vivéis en el rural, porque a lo mejor tenéis una conexión un poco inferior, pues para ver si lo podéis correr. O sea que en resumen es un PS Plus en cuanto a que te regalan juegos mensualmente y un catálogo ya para la versión Pro de la suscripción y tal. Y los juegos te los compras, las novedades te las compras. Pero la diferencia está en que los juegos que vaya lanzando cada mes se almacenan en la librería. En PS Plus no se almacenan. Bueno, si te los bajas y los dejas en la consola, los tienes ahí para jugar. Si los dejas en la consola y te suscribes, ya no es tuyo. Te explico, es decir, tú, si PS Plus accedes este mes y te regalan X juegos, tú te los bajas. Sí. El siguiente mes también te los bajas, perfecto. Te das de baja, no puedes acceder a esos juegos, ya no son, están disponibles. Ah, no te dejan ni siquiera ejecutarlos. No, aparece un candadito en el, no te dejan. En el icono del juego y ya. Y si tú, Víctor, yo que sé, imagínate, pues sí, voy a hacerme el plus ahora, este mes. Sí, sí. Tú solo puedes acceder a los juegos que regalan ese mes, no anteriores. Entiendo. Entonces, creo que es diferente. Diferente porque he entendido que se almacena, es como una especie de Game Pass, poco a poco va almacenando juegos, y entonces te queda accesible para ti. Sí, a ver, para mí también es un poco decepcionante. Yo esperaba que fuera una especie de Game Pass como el de Microsoft. Pagas, imagínate, la suscripción que sea y tal. Entonces tienes acceso a todo el catálogo que tenga el Game Pass. Y entonces puedes acceder tal. Te desuscribes, pues pierdes ese acceso. No puedes jugar más hasta que te vuelvas a suscribir. Yo esperaba algo así, ¿no? A ver, el sistema de Stadia, yo lo veo como que está muy bien para esas personas que no desean comprarse ningún ordenador, ni una consola, ni nada por el estilo, que juegan a lo mejor de una forma más ocasional y que les apetece poder jugar desde un tablet o un móvil sin rayarse, ¿no? Yo estoy un poco como tú. Creo que quizás será más atractivo dentro de un año, cuando el catálogo esté ya rico en contenido, cuando ya haya juegos, digamos, esa librería ya esté llena de contenido. Entonces a lo mejor sí me plantearía probarlo. Pero de momento la verdad es que yo no quiero, voy a pagar 50 o 60 pavos por jugar un juego en streaming. Eso no lo voy a hacer en la puta vida, lo siento. Entonces, mi intención es ver qué juegos van, digamos, siendo gratuitos cuando tú te suscribas al servicio Pro. Y a partir de ahí, pues oye, mira, probaré, pagaré un par de meses a ver qué tal. Son 10 euros al mes, me parece un precio razonable, más o menos. Es más barato que Game Pass, de hecho. Y bueno, pues a ver qué sale de ahí. Pero si yo me esperaba un servicio de suscripción, y la verdad es que no va a ser así, al 100% al menos. A ver, es que el sistema, tal como lo han hecho, es un poco truñete. Yo creo que aquí todo el mundo pensaba que esto era, tú pagabas tu cuota y tenías acceso ahí a los juegos que bueno, quieras. Bueno, en principio todo. Sí. Lo de tener que comprar juegos para añadirlos a tu biblioteca es un bajón. Pero a ver, o sea, Oscar, el tema es, si tú eres Google Base, tú tienes tu cuenta de Google Base de Stadia, y es como si tuvieses una consola, es decir, tú compras los juegos en digital y son tuyos, pero tienes que comprarlos. Y el servicio, y el servicio Pro... cada mes añade juegos que ya se quedan en la librería de Stadia. Entonces eso tiene la ventaja de que a lo mejor de aquí a un año y pico tiene un catálogo de juegos gratuito considerable, ¿entiendes? Pero a día de hoy no me parece atractivo. No, a mí tampoco. A ver, a mí la única manera que lo vería atractivo, teniendo en cuenta que tengo mando para poder meterle y que solo tendría que hacer el desembolso del Chromecast Pro, es que pudiera linkear a ese sistema todos los juegos de otras plataformas. Ya, bueno. Entonces, ahí ya tendría yo un catálogo mío jodido, de la Oscar. Hostia para poder jugar sin necesidad, por ejemplo, de tener el PC encendido para poder jugar pero, en la tele grande. Pero Oscar, eso es como si yo digo ahora, yo tengo la esperanza de que algún día Xbox Live linkee mi catálogo de PS4 a Xbox One. Joder, tío, ¿no? Pues sí, básicamente es así. Macho. Por eso te digo, es que el sistema se aleja mucho de lo que yo quiero comprar. A ver. Como persona y jugador. Imagina, Oscar, algún día que el gordo de Valve dice: pues todos los juegos que te compres en Steam tienes acceso en streaming, aunque no tengas tu PC encendido. Lo ejecutamos nosotros. Eso es lo que es me gustaría. El Steam Link para mí debería funcionar así. Es decir, que yo todo sin tener que encender el PC. Poder coger el cacharro, conectarlo a internet y tener ahí mi catálogo de Steam. Mira, Víctor, a mí si Valve me dice mañana: mira, chaval, vamos a hacer un servicio de streaming, ¿vale? A calidad de la hostia, y tú pagas una cuota al mes y todo tu catálogo de juegos en Steam se puede reproducir de manera remota por streaming a una calidad brutal. Yo pago lo que haga falta, lo que me pida. Hombre, pero eso me parecía claro, la hostia. Ahí tenemos la ventaja que yo, por ejemplo, que debo ser el que menos juegos tiene en Steam y tengo 300 juegos en Steam, pues imagínate toda la cantidad de juegos que hay ahí para jugar donde tú quieras. Yo tengo una duda respecto a esto. Igual no sé si me la podéis responder porque creo que esto no se ha confirmado. Hay una serie de juegos ahí que son juegos ya un tanto viejunos, entre comillas, ya me entendéis. Por ejemplo, el Doom Origin, el Doom 2016, tiene la trilogía de Tomb Raider, o sea, Shadow, el Rise y demás. Yo pensé para mis adentros, quizás esos juegos sí sean los gratuitos, los que se almacenan en la librería y están accesibles. Puede ser. Bueno, en principio. Habrá que ver. En todo caso, a ver, hay un tema aquí con el Stadia que... A ver, esto que voy a decir... Hay gente que lo tiene en cuenta hoy en día también, ¿no? En un mundo en el que realmente la cuestión ecológica empieza a ser una preocupación bastante grande, ¿no? A nivel internacional y tal. La realidad es que Stadia es el, dentro de las plataformas de juego que existen actualmente, es probablemente la más cercana al concepto de economía circular, ¿no? Es decir, de una economía, de un modelo económico limpio, en el que las manufacturas, la compra-venta de objetos, materiales y tal, pues deja de ser relevante, ¿no? Porque si tú puedes ejecutar desde cualquier aparato, independientemente de la capacidad que tenga ese aparato, videojuegos a calidad del carajo, realmente no te hace falta comprar un teléfono móvil nuevo o un ordenador nuevo o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese aspecto, vamos a ver, nosotros pertenecemos a una generación... en la que el capitalismo ha estado en nuestra desde que nacimos, ¿no? Es decir, para nosotros naturales, se estropea algo, bueno, pues compro otro, ¿no? Y en ese concepto, el coleccionismo es una tendencia de esto mismo, ¿no? Es decir, el almacenar cosas materiales es algo que tenemos muy arraigado a nosotros. Pero muy probablemente las generaciones del futuro tendrán que vivir con la idea de que no van a poder tener todas esas cosas materiales que quieran, ¿no? Para mí es el futuro esto. Y en parte es el presente también, porque Yo vivo este fenómeno con Netflix de manera tremenda. Es decir, sí, es cierto. El hecho de decir, oye, han estrenado Netflix esta película y tal. Dejas lo que estás haciendo, enchufas la consola o lo que sea, o la tele, y metes Netflix y lo disfrutas al momento, al instante, sin esperas. Desde cualquier plataforma, además, desde incluso cualquier plataforma, un teléfono. Solo estás limitado a la conexión que tengas, por supuesto. Exacto, exacto. Y el tema de los videojuegos es que eso va a ser el puñetero futuro. Y en parte, yo me alegro de que sea así. Porque no tengo que comerme la cabeza en comprar un hardware X o Y, esperar que ese hardware funcione de manera operativa el tiempo de vida útil que vaya a tener, y para mí es el futuro. Que si pierde lo que dice Víctor, el tema físico, de formato físico, pues es el precio que hay que pagar seguramente por tener eso. Pero para mí es el futuro, y oye, bienvenido sea. Bueno, a mí no me interesa, sinceramente. Yo lo que opino es que, ya solo por el tema de que es que realmente, si lo vemos desde el punto de vista general, es insostenible la industria como está yendo. No de solo de videojuegos, en general. Claro. Porque consumimos demasiado y el caso es que eso crea, o sea, come recursos físicos, crea basura, etcétera. Entonces, una cosa como esta va por el camino de que, joder, es mucho más sostenible. A nivel de medioambiental, no solo medioambiental, sino pues de espacio que tiene uno en su casa, etcétera. Entonces, yo lo veo como algo positivo, pero creo que, bueno, este es un primer paso y me parece un paso cojonudo. Y habrá que ver lo que van haciendo, pero esto no solo va a afectar a los videojuegos, ¿eh? Seguramente en el futuro los coches sean de alquiler, incluso los dispositivos a lo mejor empiezan a ser de alquiler, o sea, y yo creo que va por ahí la industria en general. Entonces hay que estar pendientes porque nos va a cambiar la manera en la que tenemos de consumir, va a cambiar pues para, porque es que es insostenible el sistema como está planteado actualmente. Y hay que pensar una cosa, y esto es una realidad: muy pocas veces nos paramos a pensar la cantidad de mierda que acumulamos en nuestra vida. Me refiero a objetos materiales, ¿no? Que nos van a sobrevivir. Y esa es la realidad. Nosotros, cuando muramos, todo eso va a quedar ahí, ¿no? Bueno, pero va a quedar de la manera que tú quieras que quede. Es decir, no va a quedar ahí abandonado a su suerte. Oscar, tú no sabes lo que va a pasar cuando palmes, tío. Joder, pero por ejemplo, en mi familia hay gente, pues mis cosas quedarán para gente que conozco. Y a lo mejor pues ellos lo tiran. Conoce, a lo mejor lo venden. O tiran, pasan de ello. Pero eso ya dependerá de ellos. Pero Oscar, mira, el juego, incluso la edición coleccionista más guay que tengas tú en tu casa, a lo mejor dentro de 200 años está en un vertedero en alguna parte del mundo o flotando en el mar. Mira, me la suda. Yo cuando tenga 80 años pienso seguir frotándome con las cajas de mis juegos, ¿me entiendes? Lo que quiero decir, Oscar, es que realmente, si nos paramos a pensar en ese concepto, realmente una solución ideal son cosas como, ya sea el formato digital o Stadia o temas de este estilo. Es que para el caso, vuestras cuentas de vuestros juegos digitales también os van a sobrevivir. Exactamente. Pero no dejan un residuo. Exactamente, no va a dejar un residuo permanente en este mundo, Oscar. Pero este debate se está volviendo muy mental, muy filosófico, muy Greenpeace. A ver, para mí es el puto futuro, Oscar. Aparte de lo que decía Jorge, es el tema del espacio, tío. Llegar a tu salón minimalista. David, no sé qué cojones te ha pasado. No, es que me pase, pero yo asumo que es así. Yo empiezo a aceptar que es así, Oscar. Esa es la diferencia. A mí no me da la gana de aceptarlo. Yo empiezo a aceptar que es así. Y esto es el primer paso. A lo mejor se la pega, no lo sé. A lo mejor triunfa, no lo sé. Si se la pega, llegará otro que tomará el relevo y lo hará mejor. Como el sistema aquel que se la pegó, el OneDrive, ¿no? OnLive. Y llegará otro y lo hará mejor, o irá más allá, o es que la infraestructura será mejor. Pero yo en cierto modo lo celebro, tío. Es intentar llegar a tu casa, del trabajo, de donde sea, a jugar a esto. Pum. Han lanzado el Doom nuevo, hostia, qué guay. Ni descargas ni pollas, ya lo juego directamente. A jugar. La verdad es que es una maravilla. Y está bien, tío. Y no tengo que preocuparme, hoy me funcionará o no me funcionará. Es el puto futuro. Es que es así. Y creo que a corto plazo, yo no digo a largo plazo, a corto plazo va a ser un beneficio inmediato. Tú y yo tendremos nuestra colección de cosas guay. No, pero qué va, tú ya no lo quieres para nada. Yo no he dicho eso. Pero es que yo no puedo luchar contra el futuro, Oscar. Yo no me puedo revelar, no puedo decir, me revelo, quiero mi formato físico. A ver, yo es que tampoco voy a luchar, solo que yo soy dueño de lo que hay en mi cartera y seguiré comprando lo que a mí me interesa. Oscar, eso está claro. Pero sabes perfectamente que un día lanzará el Resident Evil 13. La periodista será Claire Redfield con Jill Valentine y citará el chichi Pepsi Cola. Y lo pillarás. ¿Qué espera? Que a lo mejor... Lo pillarás, tío. Lo pillarás y será por streaming y te joderá, pero lo pillarás. Que a lo mejor lo utilice para comprar algún juego puntual cuando ya estén baratos y no me duela, pues a lo mejor sí. Pues ahí está. Pero dejaré. Lo tienes. Pero, es que pero si eso es lo que haces ahora. No. Sí. Dejaré de ser un comprador asiduo de videojuegos. Bueno, de videojuegos seas asiduo en ese no formato. Asiduo, pero, no, pero tío, serás, no. Serás un comprador. Y si no eres tú, que eres un tío 100% fan del formato físico, imagínate de los demás que no lo son tanto. Bueno. Es que al final, tú no puedes revelarte. Yo no me imagino a nadie en su día cuando fue el VHS y llegó el DVD y dijo, pues yo me revelo, yo voy a comprar otro VHS. Lo sabía que sí. Pero claro, llegó un día en el cual tu película X ya no sale en VHS. Igual compras en DVD o te jodes. Es un poco diferente. No es diferente, es así. Yo, es así, Oscar. Yo, las cosas tienen que cambiar mucho. Para que mínimamente me acerque yo a estos temas, el precio de los 60 euros en las novedades va a tener que bajar muchísimo, porque ya no hay la excusa de los sobrecostes de distribución. Pero, Oscar, es que tú... Eso ya es el primer paso a avanzar en el sistema. No, tío, a mí Oscar, no me van a pillar en esa mierda. Dejo los videojuegos, que a día de hoy, siempre, en la mayoría de compras que haces, no digo en todas, siempre esperas a rebajas. Sí. Y esto será exactamente igual, habrá periodo de rebajas. Y esto, o sea, tú quieres decir, yo te explico, no te puedes hablar contra la industria. Esto realmente ya ha pasado. ¿Te acuerdas de aquella gente que decía, pues yo me niego a comprar consolas que requieran internet para poder jugar, o que se requiere internet para poder actualizar y tal? Ahora todo Dios pasa por el aro. Ah, pero yo creo que es diferente. Esto, ¿te quieres revelar? No, sinceramente. Es que es un paso más allá. Pero es un cambio mucho más extremo que aquel. Pero es un cambio a fin de cuentas, y es un cambio que cuesta aceptarlo. Cuesta aceptarlo. La generación de PS2 y GameCube era la generación pues de joder. Compro mi juego, lo chufo en la consola a jugar y ahora resulta que internet hace falta para todo. Pues joder, me niego, me revelo. ¡No! Joder, pues sí. Si cuesta aceptarlo que llevan 10 años intentando metérnoslo en la cabeza. ¿Qué pasó con PS Vita? Pero, Oscar, están ganando. Un sistema sin Oscar, un sistema de juegos sin juego físico. PS Vita, PSP Go, que se fue a la puta mierda. Pero a ver, no me compares. PSP Go PSP Go se lanzó casi al final de la vida útil de PSP. Sí, correcto. Con el catálogo todo en físico. Con un montón de PSPs que leían discos. Coño, es que eso iba a ser pegar la hostia. Sí, sí, pero no me dejaste acabar. El siguiente punto era: Microsoft y Sony llevan con la matraca de juego en la nube años. Pues PS5 y Xbox, la siguiente Xbox, van a tener formato físico. ¿Qué tendrá que ver? Xbox va a tener un formato físico. Me refiero que es. Joder, la nube, jugar los juegos en streaming, perdón, es el siguiente paso desde hace la polla. Pero es que la nube tiene muchas aplicaciones, guardar tus partidas, tus perfiles, descargarlos en este caso me está refiriendo al juego vía streaming. Cosas diferentes, la cuestión está en que tú no te estás dando cuenta, pero poco a poco te están violando el cerebro, Oscar. Que lo sé, hace 10 años que lo están violando. Van poco a poco, van minando. Van minando y poco a poco van a llegar, Víctor, a Oscar. No es que te violen el cerebro, es que al final te obligan a pasar por el puto aro, te guste o no. Pero claro. si fuera por ellas, por las empresas estas, ya lo habrían hecho. Lo que pasa que, obviamente, como la gente, la mayoría de momento, aún no traga, pues el formato físico de momento se sigue manteniendo. Porque hay alternativas. El día que no hay alternativas, entonces ya veremos cómo todos vamos por ahí, por donde nos diga Google, no. Sony o Microsoft. El día que no haya alternativas, Sony o Nintendo. Habrá gente con personalidad que diga, os vais a tomar por el culo. Y yo les voy a decir, a tomar por el culo, pero dentro de X años me cojo mi juego rebajado por streaming y que nadie se entere. No es que nadie se entere. Obviamente, si hay algún juego puntual que necesitas jugar, porque es como tu droga, pues bajo las circunstancias que tú veas aceptables, lo hará. No bajo las circunstancias que digan ellos, bajo las tuyas, que tú digas, ahora me puedo arriesgar. Oscar, el tema es, tú dices bajo las circunstancias tuyas. Me parece perfecto lo que estás diciendo, pero son sus reglas del juego. Tú el día de mañana quieres comprarte Resident Evil 13 rebajado 20 euros por streaming y lo comprarás. No, y dirás, no, lo compro yo porque ahora decido comprarlo yo. Y te diré a Sony, vale, pero lo compras en mi infraestructura, hijo puta. Juegas mi partida. Este es mi juego. Que y sí, tú estás jugando. Bueno, que sí, pero yo para esas empresas voy a ser un cliente de mierda. Bueno, Oscar. Porque voy a pasar por el aro de la manera que yo vea más o menos aceptable, las veces que yo vea más o menos aceptables. Pero pasarás por caja. Pero pasarás, bueno, Oscar. Lo que igual que el online de pago, tío. No, yo nunca he pasado por ese aro. Yo ahí el ojete lo tengo más apretado que Dios. Bueno. Nunca jamás he pagado por el online. Jamás. He tenido dos veces PS Plus, porque una fue el PSN Gate y otra fue un regalo. jamás he pagado por online y estoy bastante, ¿por qué no decirlo?, orgulloso de ello. Yo ahí no me... Ahí he puesto, o sea, han querido partirme el ojete y yo he dicho, no. Tengo ahí un sistema de defensa bueno, ancestral. Bueno, porque tenías alternativas sin ningún problema, me parece bien. O sea, además es viable es hacerlo así. Es que aunque así, no las tuviera. Porque empecé a tener que pagar por el juego online y si no, pues oye, pues, un código tal, perfecto. No hace falta que pague. Yo tampoco he pagado día de hoy ni el, por el live ni por el gol. Bueno, y no voy a pagar más. Tú ya has pagado. Pero es que esto es diferente. O sea, esto es, tío, o juegas con nosotros o no juegas a o nada. O no juegas. Pero para algo están los sistemas retro. Si quieres jugar a Resident Evil 6 en 360, juega. Pero si Resident Evil 13 no. Y si no, vale, tenemos el parchís y las cartas, joder. No pasa nada. Claro, claro. Bueno, vamos vosotros a dejar el debate aquí. De mí, pero... No. Esto opinión, Oscar. Esto opinión. Yo te doy mi punto de vista. Yo lo que opino es que ese futuro es inevitable y está empezando ahora. La batalla ya están ganando, Oscar. Pero... seguramente, y la ganarán. Y yo estoy a favor de ese futuro, la verdad. Me parece que... Pues, me parece yo que no. Pero bueno, cada uno opina como quiere. En cualquier caso, tenemos que irnos con las noticias de los oyentes. Hoy traemos una noticia de Nikos Monsein que nos dice que, al parecer... El grupo Iron Maiden, el grupo de heavy metal, el mejor grupo de todos los tiempos, ha demandado a los creadores del juego Iron Maiden. Porque al parecer, bueno, el nombre es... la referencia al nombre es bastante próxima, ¿no? De hecho es el mismo nombre, pero cambia solo que tiene una letra de menos. Vale, exacto. y bueno, comentaban una serie de similitudes que, bueno, es verdad que los abogados de Iron Maiden se vinieron muy arriba... Con las similitudes decían que, bueno, que se puede parecer al juego de Iron Maiden de móviles. No tiene nada que ver con el juego de Iron Maiden. Bueno, la protagonista se llama no sé qué Harrison y el líder de la banda se llama Steve Harris. Lo de Harris, a Harrison, ver, eso... Puede tener que ver. El caso es que, bueno, Iron Maiden está en su derecho de demandarles. Este juego, Iron Maiden, es un shooter de los de la gente de 3D Realms. Ya sabéis, creadores de Duke Nukem y tal. Y probablemente el nombre sea parodia, porque entra en la línea de lo que hace esta gente, ¿no? Y el caso es que, bueno, honestamente, yo creo que es una pollada denunciarles por el nombre. Es verdad que el nombre parece que está totalmente referenciado, pero el resto del juego no tiene nada que ver con la música ni con lo que hace Iron Maiden en su grupo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, mucha gente, es que yo vi mucha gente diciendo... ¿Qué peseteros? ¿Qué tal? Ahora odio a Iron Maiden, antes me gustaba. Tampoco es esa cuestión. Iron Maiden es un grupo que es como Euro Disney, ¿vale? Es tan grande, tiene tantas empresas, tantas cosas, que ya estas cosas ya no las denuncia fulanito de Iron Maiden. Las denuncia el bufete de abogados de Iron Maiden, que están a ojo a visor a ver si se viola alguna de las cosas de copyright de Iron Maiden, ¿no? Entonces es una denuncia más de las miles que pone el año Iron Maiden. De industrias Iron Maiden. De industrias Iron Maiden. Entonces, bueno, que tampoco... A ver... A ver, seguramente tú si vas y le preguntas a Dave Murray, uno de los guitarristas... No te da ni idea de lo que está dice, pasando. Oye, la denuncia de ¿qué cojones de videojuego? ¿Qué dices? Si no estamos metidos en ningún videojuego. Seguramente no te da ni a más puta idea de qué es el tema. Porque es eso. Pero aún así... Son las típicas denuncias anglosajonas, ¿no? De cosas de... Uy, esto tiene un mínimo tinte de una cuestión de copyright. Vamos a ver si podemos rascar algo de pasta. Podemos rascar algo de pasta, exacto. El caso es que la denuncia me parece una pollada. Creo que es innecesaria y además le va a hacer bastante daño a 3D Realms con este juego. Bueno, ¿o no? Bueno, en el sentido de que es que le están pidiendo 20 millones. Y les piden 20 millones en caso de que eso siga adelante. 20 millones, sí, exacto. Y obviamente cambiar el nombre del juego, ¿no? Seguramente, pero acuerdo. Yo os digo una cosa, o sea, recuerdo que se había anunciado ese juego hace tiempo, le perdí completamente la pista. Y ahora ya está apoyada, me he interesado por él. es publicidad que hacen gratuita. De alguna manera, sí. Si no les toca pagar al final, pues les puede salir. Pero bueno, yo es que tampoco lo entiendo porque... Ya para empezar es un videojuego, es un shooter en primer estilo 3D Realms. Ya es un producto que diverge mucho de lo que puede ser Iron Maiden. Lo que pasa es que como ellos han lanzado un videojuego recientemente... ¿Pero el videojuego se parece a este? No, pero como a lo mejor lo que ellos no quieren es que el nombre se parezca al nombre de su videojuego, para que no lleve claro, a, es que a la confusión. Hay riesgo de asociación, ¿no? Es decir, que tú puedas sí. creer que es un producto asociado al juego de Iron Maiden o a la marca Iron Maiden. Sí. Sí. Ellos se quejan de que, sí. de que, y tienen una recopilación, parece ser los abogados y tal, de comentarios en páginas web y todo eso, sí. de gente que lo asocia. Claro. Preguntando, ¿este es un juego de Iron Maiden? Sí, sí, sí. sí y entonces, sí. claro, en, ellos se basan un poco en eso para decir, oye, la tenemos esto la gente, y la sí, gente sí, está sí, confundiendo sí, sí. y pero esta es una marca nuestra. Obviamente es para rascar. A ver, es para rascar. Se quiere rascar, cuartos. Claro. Para rascar cuartos, porque realmente eso que dices tú, David, es una pollada. No parece que pueda competir a ningún nivel, de ninguna manera, con el modelo de negocio de esta compañía. Pero bueno, en cualquier caso. Pero de todas maneras, Jorge, yo recuerdo que había pues estudios y demás, cuando hay una empresa ocurre este tema y hay riesgo de asociación, que muchas veces se aporta como prueba, pues efectivamente, la opinión de la gente en relación a cierto producto. Entonces, si consiguen demostrar que una gran masa de gente asocia este juego a lo que podía ser la marca Iron Maiden, a lo mejor por ahí pueden hacer bastante daño. Pero bueno, me parece un poco pollada, si necesario, quizás. Bueno, pues veremos qué pasa con este tema. Y no tenemos más noticias de los oyentes hoy, porque, bueno, tenía tres más en la recámara de tiempos pasados, pero es que realmente ha pasado tanto tiempo que ya no son vigentes, así que vamos a seguir adelante en los próximos programas pues con noticias nuevas. Y ya sabéis, para participar no tenéis más que mandarnos un mensaje a jorge@complejolanda.com con la noticia, un comentario de esa noticia, lo que queráis comentar. Y, por supuesto, la fuente para que podamos comprobar la veracidad de la noticia. Y ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos para que sea un poquito más plural y también represente pues esas cosas que a lo mejor no salen tanto en los medios. Y ahora nos vamos con la noticia de la semana. Anunciado Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, que para mí es el anuncio de este año, es la hostia. Este juego que, joder, han pasado de la leche de años desde el 2. Yo nunca pensé que llegaría a salir un Baldur's Gate 3, la verdad, porque pensé que eso ya estaba muerto. La saga, lo que es Reinos Olvidados en videojuegos, pensé que estaba muerto. Y el caso es que lo anunciaron durante la presentación de Stadia, y mucha gente pensó que este juego iba a ser exclusivo para Stadia, pero realmente va a salir en PC y en Stadia, ¿no? En las dos plataformas. En PC se presume que saldrá en Steam, pero tampoco se sabe a ciencia cierta. El estudio que lo está haciendo es el mismo estudio que trabajó en Divinity Original Sin 2. Así que, bueno, es un estudio con bagaje en juegos de rol que lo ha demostrado con creces. Y bueno, dijeron una cosa muy interesante. Dijeron varias cosas, ¿no? Pero yo me quedo con una frase que es... que era... Si la cagamos, será culpa nuestra solamente. O sea, en plan... Si la cagamos, nos podéis echar la culpa. Es que está bastante seguro, a lo mejor hacerlo bien, ¿no? Sí, bueno, tienen mucho bagaje en juegos de rol. Son muy buenos, sí. Y yo es que tengo muchísima confianza en ellos, la verdad. O sea... Fíjate, hay dos estudios que yo siempre tuve en mi mente, bueno, en tiempos recientes, ¿no? Que serían los únicos en el mundo actualmente plenamente capacitados para hacer un Baldur's Gate 3. Uno era Obsidian y otro era esta gente, Alien Studios. Y en el caso de estos, me alegro que sean ellos, primero, porque se lo merecen, porque ha sido un estudio que ha perseverado y ha mejorado con cada juego que han ido sacando. Y segundo, porque en este momento ellos han comentado que para este proyecto en concreto, el estudio ha crecido la hostia y que están con un presupuesto de altísimo... De altísimo hecho, nivel, ¿no? Dice que son 200 personas en el estudio y otros 100 externos para hacer el juego. O sea, 300 que personas va a ser un super triple A este y, juego. Y yo estoy seguro de que saldrán consolas. De hecho, probablemente. Sí, seguro que lo acabamos viendo. Van a hacer igual con Divinity Original Sin. Tanto el 1 como el 2 se lanzó en PC y año después versión para consola. Bueno, Divinity 2 ya tuvo versión 360. Yo fue con el juego que conocí a Larian. No. Sí, sí, pero Divinity 2, vale, juego sí. de esta gente, tuvo versión pero, 360. Ya tuvo versión 360. Me refiero, Oscar, que es mucho más similar el concepto de Divinity Sin a los Baldur's Gate. Sí, hombre, pero Divinity si ya... Divinity es un juego de tipo Oblivion en tercera persona. Bueno, sí, era en la época de Dragon Age, era un juego de ese estilo. Eso te digo. Tanto ese como su expansión, que también salió en 360 después sí, de la versión sí, completa. Sí, sí, sí. Lo que me refería es que este mismo estudio, cuando era también más un estudio más pequeño... sí, no hacía juegos para... con un presupuesto tan top, pues ya hacía versiones para. Pero yo te lo decía. No por eso en general, te lo decía porque son juegos que tradicionalmente solía ser complicado trasladarlos a consola. Es decir, poca gente se atrevía a hacer eso. ¿vale? Ahora se ha hecho con Pillars of Eternity, tanto el 1 como el 2, con resultados bastante positivos, y se ha hecho con los Original Sin. Pero siempre se ha esperado la franja de un año, al menos en el caso de Original Sin. Estoy seguro que Baldur's Gate 3 al final también saldrá para consolas, seguro, vamos. Sí, bueno, seguro. De momento lo que dicen es que ellos no están trabajando con una editora, sino que tienen el poder total sobre el juego. No, sí que están trabajando con Wizards of the Coast, que son los propietarios de Dungeons and Dragons. Sí. Y de hecho comentan que están trabajando en el tema de trasladar las reglas del juego, como ha pasado en los anteriores, las reglas de Dungeons and Dragons a videojuego. Yo imagino que utilizarán las reglas de la quinta edición, que es la actual, creo que es la quinta. Y bueno, no sé, la verdad, a mí me parece que esta gente es seria haciendo videojuegos y lo han demostrado, así que tengo confianza plena en que puede salir un juegazo de aquí. Y me parece la mejor noticia de... no sé si de lo que llevamos de año, pero vaya. A mí es de las que más ilusión me ha hecho, vaya. Y ya está, hasta aquí las noticias. Vamos en los al foro, señor Oscar, que han estado comentando en complejoanda.foroes.org. Voy a ello. Bueno, el primer mensaje de Insel Azul dice: buenos pelirrojos. De la saga Is solo he jugado 3 juegos y solo me he pasado uno. Son como celdas, pero difíciles. Los he jugado solo. Los que he jugado solo llevamos a un personaje, pelirrojo icónico de la saga. Pero tengo entendido que en este van más. De él he escuchado la música y le tengo ganas, pero las ofertas que tiene son muy discretas en el sistema. ¿En qué sistema lo habéis jugado y qué tal el rendimiento? Lo jugó en PS4, me parece, Gaspar, y bueno, el rendimiento la verdad es que no tengo ni idea. Lo que tengo claro es que por las normas de los videojuegos japoneses, si la protagonista peli azul lleva poca ropa, significa que su defensa es inexpugnable. Obviamente este post es de antes de que David tuviera que hacer el edit del post del programa, del programa en sí. Brutal Vomit dice: buenas gente, pues esta saga la conozco de nombre pero nunca la he probado, aunque siempre me ha llamado la atención. Seguramente con el análisis de hoy me despertará el interés nuevamente. Pues no. Otro mensaje también ante Edit. Espero que el análisis lo haga Gaspar, aparte de que analiza bien las contraportadas y los déficits financieros de ventas de los juegos, es un motivo para que no se quede dormido en mitad del programa. Nada, que es broma. La verdad es que a mí me gustan los análisis de Gaspar y francamente ojalá los haga más seguido. No seas vago, Gasparín. De hecho, cuando le toca no está, así que ya ves las ganas que tiene de hacer más análisis. Esto es broma, en realidad no. Malder dice: Doom Doom a todos, toca viernes y aunque escucho casi todo el día y todos los días el complejo, me iba olvidando de que ahora tocaba programa. No sé por qué tenía la impresión de que hoy no habría. Supongo que he andado medio confundido con el tema del pre-E3. Sobre el análisis me imagino que se cambió porque inicialmente lo iba a realizar Gaspar y al notar que no quedaba pastel de Kiwi se rebeló y escapó de su jaula en Lambda 1. Una pena, con lo que gustan los análisis de Gaspar cuando los hace. Dos preguntillas para el día de hoy. He andado con el gusanillo de la duda sobre por qué en su momento... no tocó especial Saga God of War cuando salió la última entrega. No recuerdo si se habló sobre ello. Y dos, ¿alguien sabe qué pasó con el proyecto de John Romero Black Room? Que no se sabe nada de él desde hace mucho rato. John Romero y Adrian Carmack. Pues nada, ya me agarré la palanca con traje protector. Vamos allá. Bueno, yo, lo de John Romero, lo de Black Room, vaya, no tengo ni idea. No sé si Víctor o David sabe. No, creo que se dejó en stand-by de momento. Se dio mucho la parra en su día y tuvieron que... tirar de abajo el crowdfunding. Ok, Denis el Azul dice: no me quejo de que haya análisis de Messenger, el juego lo vale y el personaje del tendero es Sol. Además me he comprado su banda sonora solo por el tema del tendero, porque el tendero es lo más y debería ser la tercera mascota del complejo Landa. Además sale en la portada de la banda sonora mientras mira su bola de cristal. Esto es lo que hay en el foro. Bueno, señor David, ¿nos vas a poner algo de música? Sí, hoy traje un montón de música de Castlevania, remixes muy guapos y muy chulos, así que vamos con ello. We'll be right back. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Seguimos aquí en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis, podéis descargar desde nuestra página web, complejogrande.com, el podcast, también desde iTunes, desde... que por cierto, iTunes lo van a chapar, lo ha dicho Apple, o sea que, bueno, no os preocupéis, hay más opciones para escuchar, pero que sepáis que iTunes, Apple lo va a chapar, así que bueno, a ver cómo hacemos con ese tema. Estamos también en iVoox, por si chapa iTunes, que va a chapar. Y también en Spotify. Y ya sabéis que los viernes, a partir de las 10 de la noche, nos podéis escuchar en riguroso directo en nuestro canal de Twitch, El Complejo de Anda, todo junto. Estamos en redes sociales, arroba Complejo de Anda para Twitter. También El Complejo de Anda para Facebook, para PlayStation Network, para Xbox One y también para Steam. En esta plataforma somos mentores y podéis seguir nuestras reviews en la tienda de Steam, os llevará directamente al programa de radio donde analizamos el juego en cuestión. Estamos también en YouTube, el Complejo Anda TV, donde, ya sabéis, emitiremos las conferencias del E3 2019 de este año en riguroso directo y luego quedarán en diferido por si queréis volver a verlas o lo que sea. Y también estamos en Discord, tenemos un grupo de Discord que es la comunidad de Complejo Grande en Discord. Tenéis un enlace, una invitación en nuestro tweet fijado de arroba Complejo Grande en Twitter. Si queréis entrar, tenemos conectadas a las siguientes personas: Anchoas, Ershorivik, Aideo Kojima Fan, A los Ojos, Bubú, Adulito. ¿Qué es esto? A la isla. A la isla me llevo a Anekane. Correcto. Anekane. Tenemos a Ana. Ana Bogueles, que si lo leéis en otro orden suena a otra cosa. Antena E3 Media, aquí presente. Arco, Artorias 007, Bono, te quiero mucho. Brutal V, Cebolleta Games, Kutu, Dapuno, Dan Up, Dark Souls, Pastel de Cube Edition, DaviGG, Death Trolling by Gaspi. Denche, Dorayaki Rebeide, Ducha, el mono Metrodor, el pollo Diablo, el tendero es Gaspar, el verga larga, el de las fotos con Gaspar y David, el Trollswagen Pincho, Emma Montanos Ferrín, Ern Solid, es Pepe Gamer, Galva, Gamma FP, GGU Gabriel, Golfeando con Palancas, Gormagoden, Hans, Hazard, Culito Kardashian, Ideto, Hijo no reconocido de Gaspar, HK1998DX, Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a ti también. Tenemos a Uch, Hasaro, Javiere, Javi MG, Jesús N7, John Arizona Matrix, John Dynamic, el jefe de Dynamic, Dynamic Multimedia. Sí. Tenemos a Jorge es sostenible y renovable. Tenemos a Juanfran998, Capi, Kitty Meto, Kog, Kojin Man, Legos, Lucho Portual. Joder, la gente se ha vuelto ultra original con esto. Tenemos a Masturbiño, el nuevo futbolista brasileño que va a fichar el Barcelona. El Paris Saint Germain. Me froto con mis cajas. Ese es homenaje a Oscar. Claramente. Tenemos a Metal Stranding Zero, Miki de Barbarian, Mitsuba Sama, Natch, Nadie Piensa en los Calvos, Nagasete, Nagashi, Neda, Netscape, Nico C, Nochebuena de E3, Olin Bat, Oliver Kanji, Pacónidas, Para ser Gaspar de Primera Acelera, Pechitos Mactetis, Pepe Pótamo, Picatrol, Puce, PW7, Redacted, Sevenfold, Silvertrack, Slamander 8, Stengmanth, The Covid, Tony, Tora, trabajando como Gaspi. Un Gaspar en LA. Luego tenemos un Gaspar en PT. Vips Thor, Wickel, Wolfwood, Manu, Swing. Yo chateaba por el de Messenger. Luego tenemos al siguiente, que es yo también, entre paréntesis, zumbido. Bueno, tenemos a varios yo también, ¿eh? Hay otro yo también. Tenemos a Zacro y a Zero Seiken. Vale, ya se acabó. Señor David, solo decimos otro. Bueno, pues hoy traigo dos aportaciones de la gente y una es la hostia. Me comentó su autor si se había traspapelado. No se había traspapelado, simplemente quería dejarla pues ahí para un momento especial, un momento importante, ya no hubiese tantas cosas, porque la verdad es que es de los mejores sol que nos ha enviado en bueno, casi diría en toda la historia de la sección, ¿no? Por lo que implica, por cómo se cuenta y en fin, por su contenido en general. Bueno, os paso a leer. Muy buenas a todos. Antes de empezar, daros las gracias por el trabajo que realizáis, porque aunque sea una afición, no deja de ser un trabajo. Me sentía en deuda con vosotros y otros podcasts que escucho mientras entreno por recibir, bueno, si entreno por recibir tanto y no dar nada a cambio. Nunca he participado en ningún tipo de programa, evento, etcétera. Un saludo también a mi hermano, que es el que hizo que os conociese y alucinará cuando reconozca a su sobrino. En el último programa, Yoshi, se refiere a Yoshi's Crafted World de Switch, hicisteis un comentario acerca de la dificultad de los videojuegos y los niños. Y es lo que me ha terminado de dar el empujón para participar. Al lío. Os pongo antecedentes. Soy un gallego viviendo en Madrid, padre de un niño, Kal-El. Sí, como ese Kal-El. Que desde bien pequeño se ha sentido atraído por el tema de los videojuegos. Se sienta a mi lado mientras juego, va preguntando y espera ansioso hasta que llega su momento. Juega a buen nivel a Spider-Man, Batman, Horizon, Mario Odyssey, Zelda, etc. Como veis, poca broza. Pues bien, hace unos pocos meses estaba yo una tarde que parecía como cualquier otro día, haciendo tiempo para cenar temprano, porque estaba a punto de irme a trabajar. Ese día me tocaba turno de noche. De pronto mi hijo me dijo, va, ya soy valiente, voy a matar a Ganon. Yo escuché al joven y le contesté con un escueto, me parece muy bien. Él ya había estado jugando Breath of the Wild, e internamente me gustaba que fuera capaz de atreverse a intentarlo. Todos los que hemos jugado de niños a videojuegos sabemos qué situaciones, no que den miedo, sino que por miedo a fallar, como que te agarratas y te vuelves torpe jugando. Bueno, eso nos pasa a pequeños y adultos. Sí, qué gran verdad eso, ¿eh? A mí me pasaba con Bowser, es el miedo al último, a la última energía del boss final. A mí me pasaba con Bowser en el Mario Bros. De NES, prosigo. Yo iba echando un ojo a la televisión a través del humo de mi cena, mientras veía algún vídeo en el ordenador. Voy a bajar un momento esto. Iba viendo cómo iba ascendiendo por el castillo, cómo se encontraba guardianes y cómo, bueno, ya sabéis, el final de Breath of the Wild, ¿no? Y cómo a veces volvía sobre sus pasos porque no sabía el camino. Me despisté unos segundos y al poco veo que va avanzando y avanzando y encuentro el lugar donde es el enfrentamiento. Me centro en él, lo veía de reojo con determinación, como si fuese un monstruo más, sin darle importancia, como un día más en la oficina. Empieza el combate, sin dejar de moverse, salto por aquí, devolución de rayo por allá. Yo no dejaba de usar el poder de Mifai Daruk, porque consideraba, no le dejaba usar, perdón, porque consideraba que era fácil las cosas y los tenía desactivados. Pero llegó la duda, pausó, me miró extendiendo el brazo hacia mí y en voz baja, como de súplica, dijo, ¿me ayudas? En ese momento yo estaba absorto viendo el jugar y solo acerté de decirle, sabes hacerlo, hazlo. Por alguna extraña razón fue suficiente para darle confianza y siguió. Espadazos, flechas bomba, timings perfectos, sin parar de moverse. Y vence a esa primera transformación. Es extraño, recuerdo cada movimiento, cada acción que realizó, pero no recuerdo haber mirado a mi mujer, que también estaba con nosotros, que yo le llegase a decir algo, solo recuerdo la música y los movimientos. Comienza la segunda y definitiva transformación, con esa música épica, Link cabalgando y el niño lanzando de forma certera las flechas de luz. No recuerdo en ese momento pensar, lo tiene en su mano. Estaba simplemente fundido con él, no sé cómo explicarlo, hacía exactamente lo que yo en mi cabeza recreaba al jugar. Y llegó el momento, joder, qué momento. Va a lanzar la última flecha, el golpe definitivo saltando del caballo, pero hace mal el timing, no coge altura y cae al suelo. Pero en ese instante no sabía decir qué tiempo transcurrió, y justo en el momento que tocó el suelo mi cabeza estaba diciendo, Rebal. Y juro que antes de que mi cabeza acabase, el joven usó el poder de Rebalí. Rebalí, ¿cómo era, Oscar? No me acuerdo. Recuerdo toda esa secuencia a cámara lenta, como si mi mente supiese que había que conservarla para siempre, para rescatarla en el momento de mi partida, como resumen de una vida. es de esos momentos que puedo decir al revivirlo que cuando me llame la muerte, que no me despierte. Joder, qué épico. Se alzó, disparó y venció. Yo estaba como en shock. No acertaba a decir nada, simplemente levanté las manos, miré a mi hijo y nos dimos un abrazo. Mi mujer estaba alucinando. No por lo que con mayor o menor atención acaba de ver, sino de verme a mí así. Me dijo que ni cuando nació el niño me puse así, sin articular palabras, simplemente mirándolo y pensando que ni mis mejores sueños iba a tener un hijo capaz de hacer eso. Era orgullo puro, una sensación que no había sentido nunca antes. Él me miraba con esa inocencia infantil de no saber qué gesto había realizado. Diréis, qué exagerado, puede ser. Para mí no lo es en absoluto. Pero si os digo que eso fue en noviembre de 2018 y que ese Juan Calel tenía 3 años, quizás entendáis mejor mis sensaciones. La verdad es que el chaval es un prodigio, porque me parece un boss relativamente complicado y para un niño de 3 años casi imposible. O sea, mis sobrinos con 3 años no sabrían ni coger el mando. Este sol lo estoy escribiendo en abril de 2019 y justo ayer, día 23, día de mi santo para más inri, acabó el Super Mario Odyssey habiendo empezado a hacer una partida y con anterioridad. También hizo lo propio con el Yoshi Cartones. Espero que siga con esta afición y algún día me diga gracias por inculcarme el amor de los videojuegos. Pero lo que yo nunca podré agradecerle fue darme uno de los mejores momentos de mi vida. Ya no había humo, la cena de esa noche se terminó fría. Bueno, momento súper épico. Y muy entrañable, ¿sabes? Muy entrañable. Y aparte hay otra cuestión que quería mostrar, ¿vale? Aunque no está, por desgracia, el interesado. Vamos a ello. Hola, con peso Holanda. Te voy a tolear, Gaspar. Bueno, genial, genial, la verdad es que genial. Buenísimo. Genial, genial. Un mensaje para Gaspar, pero Gaspar, vale, él no está. De todas maneras, se lo haremos llegar y él te responderá, tranquilo. Tenemos a un mini Landa por ahí, por el mundo. Sí, exactamente. Pues nada, una historia súper épica y entrañable. Y debo decir una cosa, o sea, a mí, más allá del detalle bonito, que lo es precioso, a mí lo que me ha dejado flipado es la habilidad del chaval. O sea, con 3 años, la verdad es un prodigio, ¿eh? Lo digo en serio, con 3 años, yo en la puta vida sería capaz de derrotar a ese boss. Ya ni siquiera llegar hasta él. O sea, eso es que tiene un don especial o tiene una inteligencia superior. No lo digo a modo de piropear, no lo digo, porque así lo considero. O sea, es que tiene una habilidad y una capacidad muy por encima de la media para afrontar ese combate con esa edad, ¿eh? Lo digo completamente en serio. Así que una historia brutal, ya digo, yo cuando la leí, pues me encantó, me pareció, no sé, emocionante incluso, y quise dejarla para más adelante, con calma, con tranquilidad, que se cociese a fuego lento, y aquí está, ¿vale? Así que una gran aportación a esta sección. Sin duda. Y la verdad es que es una historia de estas que se te quedan grabadas. Bueno, pasemos a otro mail que nos manda Miguel. En este caso, a la gente le encanta ofrecer secciones. Le gustó mucho la idea de que te llevaras una isla desierta y ya empieza un poco a crecerse la gente. Uy, uy. Bueno, pero cuidado a ver. Que esto no es una democracia, esto es una dictadura. Por supuesto. Yo creo que esto no tiene futuro como sección, pero aún así es curioso sus curiosidades, nunca mejor dicho, valga la redundancia. O qué se le pasó por la mente para ofrecernos esto, bueno, plantear situaciones en relación al mundo del videojuego. Dice lo siguiente. Hola, David, he pensado una pequeña aportación para tu sección. Se me ha ocurrido la idea basándome en aquella fiebre que hubo hace un par de temporadas por las preguntas rápidas. Son 3 preguntas, las mismas para cada uno de vosotros. A mí eso me gustaba. Sobre cosas cotidianas o jodidillas, pero partiendo de experiencias, cuestiones o anécdotas tratadas en el programa. A ver si te gusta, si no, pues tiras con ellas. Un bico para ti y tus compañeros. Hace un par de temporadas, Víctor hizo un gameplay de Symphony of the Night. En uno de los días dijo que no había podido pensar en otra cosa en todo el día. Que había estado obsesionado con el juego y había esperado con ansia terminar la jornada de trabajo para ponerse a jugar. También hace una temporada, tú contaste que habías terminado Metal Gear Solid 2 y que esa tarde quedaste con tu novia de la época y al llegar estabas triste y no hacías turno. Después de que te preguntase repetidas veces qué te pasaba, le dijiste nada, que me terminé Metal Gear Solid 2. Bueno, esa relación acabó y ya tiene explicación. La pregunta es, ¿lleváis todo el día pensando en jugar a un juego? ¿No queréis hacer otra cosa? ¿No vivís para otra cosa? ¿Llegáis a casa y vuestra pareja quiere tema? ¿Qué hacéis? Vale, experiencia real, si existe, o la que creéis que haríais. Perdón por gritar, me emociono. Tened en cuenta que no podéis pensar en nada más que el juego. Yo voy a decir una cosa. Cuando un juego me gusta de verdad, estoy todo el puto día pensando en él. No es cosa de uno. Puede haber que uno que sea una cosa más enfermiza que otro. Pero cuando un juego me engancha, jodido. A mí también me obsesiona. Es decir, yo... Es más, lo hago todo. Cuando un juego me engancha, lo hago todo y me obsesiona. Y todo mi tiempo libre prácticamente lo invierto en él. Y luego cuando me lo acabo, estoy investigando por internet si hay cosas que me haya dejado, o si hay algo oculto, o si hay trucos, o si hay algo más. A mí me pasa que cuando me gusta de verdad, sí que es verdad que me obsesiono y pienso en el juego cuando estoy trabajando. O cuando me pasaba mucho cuando era más joven, que me entusiasmaba un juego, igual estaba en clase solo pensando en el juego y hasta hacía dibujitos en la libreta sobre el juego, pues para motivarme, para pensar, cuando salga de aquí me voy a jugar. Ahora que tengo mucho trabajo y tal, sí es verdad que tengo menos tiempo para obsesionarme. Y también es verdad que hay menos juegos que me lleguen a ese punto, que lleguen al nivel de obsesionarme, de decir, esto no puedo pensar en otra cosa. Aún los hay, a veces, pero no tantos como antes. Estoy perdiendo la ilusión, por así decirlo. La experiencia te lleva a eso. Bueno, a Oscar le voy a reformular la pregunta. ¿Hay algún juego que no te obsesione? No, yo iba a decir, a mí me pasa prácticamente con cada juego. Hay veces que por hora me voy para cama sin sueño. Y dice, a ver, es muy tarde, me tengo que levantar a jugar. Y no, y me voy para cama y estoy pensando, bueno, pues para mañana dejo estas tareas, lo hago así de esta manera, de esta otra. Siempre ya pensando, ¿cómo voy a abordar las partidas del día siguiente? Y hay veces que digo, pues, no tengo sueño. Me vuelvo a levantar. Vuelvo a enchufar el aparato y sigo jugando. Yo quiero contaros una cosa a raíz de esto, David. Quiero saber si a alguien más le pasa esto, ¿vale? Yo tengo ciclos de Tetris brutales desde hace años. Es decir, tengo determinadas épocas en el año que me obsesiono con el Tetris y solo juego a Tetris. A nada más, ningún otro videojuego. Y la cuestión es que me pasa en esas épocas que... hago cualquier otra cosa, estoy hablando con alguien y estoy en mi mente jugando una partida de Tetris imaginaria. Es decir, estoy hablando a lo mejor con David y yo veo en mi cabeza las fichas caer y las tengo que ordenar, todas en un orden específico y tal. No sé si eso le pasa a alguien. O cierro los ojos y veo fichas de Tetris bajar. Joder, en una claro. Partida imaginaria. A mí eso me pasó con Street Fighter, que veía combos. Me iba a dormir, me obsesioné mucho con ese juego, con el 4. Y me iba a dormir de noche y cerraba los ojos y veía frames de combos y saber cuándo en qué frame hay que dar el botón. Y me tiene pasado de soñar con juegos. Con juegos, con que juego a cierto juego y cumplo ciertos objetivos que quería cumplir y que son para el día siguiente, ¿no? Sí que me ha pasado, pero bueno. En cualquier caso, con respecto al tema que era un poco más cómo conciliar la vida privada con videojuegos, yo creo que hay tiempo para todo en la vida. O sea, y sí que es verdad que... Yo qué sé, si tienes pareja y te apetece mucho jugar un día, pues coño, dile que te apetece jugar y ya está. Y si te quiere, lo comprenderá. Y si no lo comprende, pues mejor que te busques a otra o a otro. Porque no te comprende. Otra cosa es que tú estés todo el puto día y no le hagas ni puto caso. Entonces, la vida en pareja es llegar a acuerdos. O sea, obviamente no te quedas todo el rato jugando, pero si te apetece jugar, coño, pues no te va a quitar lo que te gusta hacer en la vida a ti, ¿no? O si no, de noche haces igual la cobra, te escapas de la cama y vas a jugar. También, ¿vale? como hacíamos Víctor y yo con los abuelos. Cuando éramos pequeños. Sí. Cuando éramos pequeños, los domingos madrugábamos, bueno, a propósito. Ya lo contamos. Nos levantábamos a las 7 de la mañana y en silencio nos acercábamos a jugar a la Mega Drive sin volumen y sin nada. Y cuando pasaba una horita así, íbamos controlando el tiempo, porque sabíamos a qué hora se despertaban los abuelos y nos volvíamos a meter en cama. Fatídico día, Jorge. El día en que la abuela se dio cuenta de que el transformador se calentaba. Sí. Entonces, claro, y tocaba el transformador y decía, hostia, estos me están dañando. Sí. Pero eso nos dio muchas horas de juego, ¿eh? Sí, sí. Es que mi abuela tenía la teoría de que se estropeaba la tele con la consola. Sí, ya lo sabemos. Lo digo porque esto se está alargando mucho y cada más preguntas. Oscar, ¿vas a aportar algo? No, ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Jorge y Víctor contaron que cambiaron por instancia de Jorge Doom de PS1 por Final Bout. Sí. Claro, un cambio terrible. Tú contaste, un recuerdo muy doloroso, que habías perdido casi toda tu colección de Super NES por dejarse a alguien que demostró no ser tan de fiar. No sé, hijo puta. Hace unos años, cuando un game era Centro Mail, en mi zona hacías cambio de juegos pagando 500 pesetas y el juego que llevases. Estaban divididos por categorías, de forma que si llevabas un juego mierdoso, pues cambiabas por otro considerado de similar calidad de los que hubiese. La pregunta es, ¿qué decisión de mierda tomasteis en este tipo de situaciones? Aquella que nos perdonáis, un cambio, préstamo, venta, abandono, mal uso, rotura, etcétera. A ver, vamos así y tal, Víctor. Hombre, la de, bueno, la de Doom me parece ya bastante Doom ya era bastante, ¿no? Jodida. Sí. Doom es bastante jodida, creo que no habéis caído más bajo en cuanto a cambios. Bueno, comprarme Fallout 4, ya más reciente, Fallout 4 de salida pagando los 60 pavos de Steam, directamente en Steam, me dolió, ¿eh? Bueno, pero esto realmente no, es, pero sí, no, es, se, no, es, no es exactamente lo, no, mismo, no es lo bueno, mismo. Te lo, sí, puedo aceptar. Sí, a mí, a ese respecto, lo más reciente era pagar por el Dragon Age Inquisition 40 pavos y que resultó que no me gustó nada. Entonces, pues fue tirar el dinero, la verdad, porque jugué 7 horas y lo dejé. Son cosas que pasan. Yo nunca he cambiado un juego por otro. Pero venta, lo que sea. Sí, cosas de las que te arrepientas. Que te arrepientas o dejárselo dejar a, alguien videojuegos a alguien sin vuelta. Joder, ¿tengo que contar eso? No, tienes que contarlo con las mismas palabras y con los mismos hechos. Está basado en la realidad, pero es ficción. Puedes hacerlo así, ¿vale? Vale, dejé una consola PlayStation a una persona con 20 juegos y me quedé sin ellos. Esa persona tuvo que comprarme otra consola diferente y otros juegos diferentes. Conozco esa historia, es muy y dura. Los míos estaban en perfectísimo estado y algunos de los que me devolvieron estaban las cajas rotas. Oscar, hay otra cosa de tu pasado que también entraría ahí, que es cortar las cajas de los videojuegos, ah, sí, y ponerlas en cintas, sí, VHS. Correcto. Me pareció una genial idea cortar las cajas de cartón de Nintendo 64 por los bordes, poner la carátula en una caja de VHS y poner dentro la caja cartón blanca con la bolsita y el juego. Me pareció una idea estupenda. Dije yo, joder, con este sistema que voy a empezar a hacer, soy un puto me genio. Va a durar las cajas la polla. Y lo hice 3 veces y ya me arrepentí a la tercera. Dije, puf, no queda tan bien. Y a partir de ahí, pues con las cajas de cartón normales. El tema es que lo hiciste con Resident Evil 2. No. ¿Cómo que mi caja de Resident Evil 2 está perfecta? Yo no la vi perfecta, vi con VHS. No. Está GoldenEye, está Rogue Squadron. Y lo que tuviste de Resident Evil 2, cuando conseguí la consola, me vino con Star Wars Racer, que no tenía caja. Y lo que hice fue coger un papel de una revista y ponérsela a la caja, pero dentro no está el Resident 2. Vale, bueno, yo en mi caso debo decir que fue la única vez que vendí juegos, que creo que esto ya lo comenté hace tiempo. Se lanzó el Quake 4 edición especial para PC, ¿vale? Y el juego, la edición especial era Quake 4, Quake 2 y sus dos expansiones en físico. Y para mí eso era la hostia, porque Quake 2 era uno de los juegos favoritos y nunca había jugado las expansiones. Y poder tenerlas en físico era una cosa brutal. La edición costaba creo unos 70 o 80 euros, por ahí estaba más o menos. Y en ese momento no tenía pasta. Así que tuve que tomar la terrible decisión de vender un par de juegos de Play 2. Y vendí GTA 3 y Mafia. La versión de Mafia de Play 2 es bastante mala. Bastante pero mala. Vendiste dos juegazos, tío. A ver, sí, el PS2 es bastante mala la versión, pero bueno, me jodió venderla. Y GTA 3 lo vendí porque el juego ya tenía más que viciado y tal, y fue el sacrificio que hice. Y me arrepentí enormemente, de manera brutal. Por fortuna, tiempo después, conseguí redimirme y compré el pack de los 3 GTA nuevos. De hecho, aún está precintado para el PS2. Y también conseguí el Mafia nuevo precintado. Y ahí está precintado también. A ver, o sea, al final la cosa quedó una anécdota. Yo, en pero, cuestión joder, de ventas, también he cometido locuras de. Profesor, eso es lo que están preguntando. Inconsciente. Yo pensé que se refería al cambio. Se refería. Cambio, préstamo, venta, abandono, mal uso, rotura. Te lo voy a leer. Sí, carajo. Pues ya está. A ver, en su día vendí un Godzilla All Monsters Melee, que ahora hace tiempo me arrepiento de haberlo vendido. Venía de regalo con el Ikaruga. Sí. Dije yo, ¿para qué quiero esto? Lo jugué un par de veces y lo vendí. El juego, a ver, no es que fuera una mierda, estaba bien, sin más, pero yo no tenía ningún interés en ese momento en aquel juego. Y otro que vendí, porque bueno, me frustré con él, fue el Quake de Nintendo 64, y también me arrepiento enormemente de haberlo vendido. Pero joder, a ver, yo creo que he vendido como mucho 5 juegos en mi vida. Sí, yo por ahí, quizás incluso menos. El Quake 4 de 64 es muy buena la versión esa. Bueno, tercera y última, soléis hablar del síndrome un turno más. Gaspar comenta de noches enteras jugando a Civilization. Víctor habló de quedarse también en la noche jugando The Witcher 3. Oscar de volver mamado de fiesta y se hacía ir a jugar. Tú contaste una semana pasada que faltaste exámenes por jugar Resident Evil Remake. En nuestra zona, e imagino que en todos lados, de pequeño nuestros padres al llegar a casa y vernos jugar tocaban el transformador de la consola, efectivamente. Si estaba caliente es que llevabas mucho tiempo jugando y te mandaban parar. La pregunta es, ¿cuál es el problema o bronca más grande que habéis tenido por el tema del vicio? Vale, también cualquier situación, broncas con padres, parejas, faltas al trabajo, dejar exámenes, etcétera. Bueno, a ver, Víctor, ¿hay alguna bronca así y tal? ¿Alguna situación problemática? No tiene por qué ser una bronca, tiene por ser una situación así conflictiva, decir, hostias, tenía que hacer esto y no lo hice. Tengo que pensar un poco más. Dame un poco de chance. Bueno, yo una concreta ahora mismo no la recuerdo, pero lo que sí recuerdo es la de muchas veces que me fumé hacer los deberes para jugar a videojuegos y que luego al día siguiente tuve que apandar con las consecuencias de broncas de los profesores o mi truco a maestro, que era hacer los deberes en el recreo. A veces tenía un colega que me dejaba los deberes para copiarlos directamente. Yo era bastante creativo, no copiaba exactamente lo que él ponía porque si no me iban a cachar. Entonces yo copiaba pues de manera creativa lo que ponía. Incluso a veces pues intentaba no ponerlo perfecto, ¿no? Para... Y bueno, sí, muchas veces me comí broncas o que me preguntaran la lección y no saberla, con la humillación que eso significaba. Entonces en ese sentido sí. Pero no recuerdo una concreta que dijera, buah, esto es lo peor que me ha pasado. No. Oscar. A ver, broncas, bueno, a medias. Yo la única sí más o menos que hice que me salió bien fue cuando compré Resident 3, que sí. Esta ya la conté, que bueno, no fui a clase porque dije que tenía gripe y en casa dije que no había clase. Algunas veces, porque mis padres, mi padre trabajaba fuera, estaba 40 días fuera de casa y mi madre pues intentaba que cuando se iba a trabajar y cuando volvía, pues yo no coincidiera en casa con ella para poder jugar. Y más o menos, pues en esa safé totalmente. Unos meses antes o cómo fue el tema, yo recuerdo que había días que, bueno, me quedaba hasta las 7 de la mañana jugando al International Superstar Soccer o incluso cuando pillé por banda el Final 7, que creo que fue con el Final 7. De hecho, creo que fue en la fase esa en la que estás con la tabla de Snow bajando la montaña con nieve esta. Era un día también las 7 de la mañana de semana y mi madre me pilló. Y creo que fue la única vez así que tuve medio bronca. De aquella, además, las consolas estaban en el salón, por lo que la pillada era en toda regla como si levantara a alguien. En la habitación pues aún podía zafar un poco, con poco volumen, luces apagadas y tal. Pero en el salón, como pasara alguien por allí, veía la luz de la tele y era pillada fijo. Y de aquella sí, me pillaron y bueno, pasa pa' cama que ya verás la que te va a caer cuando te levantes. Víctor. Ya me acuerdo, David. Una vez jugando al Medieval Total War 1, no dormí. O sea, me quedé toda la noche en vela. Y mi madre a las tantas se despertó, como soy ya despertado para la mañana, me vio viciando y me dice, gripó. Y entonces yo hice lo que hay que hacer en esas situaciones. Callarte la puta boca, no dices nada, te vas a cama a dormir. Es lo que hice. Y me salió bien, ¿eh? Al día siguiente no hubo represalias. Porque, claro, se desfogó todo lo que tenía que tal, ya lo hizo en ese momento. Entonces, esa es la mejor estrategia. Y la verdad es que, joder, que estaba en el turno extra, ¿no? Pues en mi caso, yo con mis padres, la verdad es que sabía perfectamente cuándo parar. Cuando sabía, me refiero, sabía cuando mis padres estaban ojo y zorro a ver lo que hacía. Entonces sabía cuándo parar. Por aquello asociar el videojuego al fracaso escolar y cosas por el estilo. Entonces sabía perfectamente cuándo parar para que no tuviesen argumentos que echarme en cara. El tema es que todo tiene relación con exámenes, curiosamente. El tema de Resident Evil fue hace relativamente poco y quizás más problemático y más serio, aunque al final conseguí tal. Y otro fue, joder, esto también fue tremendo. En la época de Mortal Kombat de Deadly Alliance, recuerdo que yo, no sé, cuando compré un juego, pues un lunes o algo por el estilo. Y tenía el día siguiente examen de historia del arte, ¿vale? Además a primera hora de la mañana. Y yo en esa época era bastante responsable, entre comillas, ¿no? Me tomaba más, como era bachillerato, pues estaba más centrado y tal. Y entonces probé el juego y el juego me pareció la hostia. O sea, para mí este Dead Island fue una sorpresa increíble. Y decía yo, pero qué puto juegazo, qué cosa más tremenda. O sea que, entonces yo decía para mí, bueno, tengo que estudiar, ya estudiaré, ya no pasa nada, ya estudiaré. Entonces vicié como un cabrón hasta las 2 o 3 de la mañana, paré de jugar con mucho esfuerzo y me puse a estudiar. Pero horror, pasó mi pesadilla de muchos años. Que te sobes y no te des cuenta que te has ahogado. Y me desperté a las 7 y media de la mañana a punto de ir a la clase. Y entonces, claro, no había estudiado una puta mierda y me tenía que vestir para irme al colegio. Entonces dije, hostias, pues tengo que estudiar en el autobús. El autobús de trayecto de mi casa al Obradoiro, que está, digo, está en Feans, o sea, está en una zona más o menos lejos de Coruña ciudad, entre comillas. Hice un trayecto a lo mejor de 20, 25 minutos y creo que fue la vez en mi puta vida que más concentrado estuve. O sea, en mi puta vida estuve tan concentrado estudiando un examen en tiempo récord. Además, daros cuenta que en ese bachillerato éramos 3 personas en clase, solo 3 personas, con lo cual, si lo hacías de puta pena, iba a ser descarado, o sea, ibas a ser hazme reír brutal, porque no es un examen de 40 personas que lo hagas mal y bueno, joder, siempre habrá alguno que lo haga peor que tú, no, éramos 3 personas, con lo cual, no era alternativa a fallar. Sería un suspenso porque, escandaloso. Porque sería, tío, voy a cerrarme en ti. Y estudié como un puto carbón y el examen lo bordé. Fue una cosa tremenda. O sea, en mi puta vida, tuve tanta concentración. O sea, fue llegar al autobús. ¡Buah! Una suerte de la hostia, o sea, también, ¿no? Sí, también es verdad, ¿no? Pero usé toda mi concentración para estudiar. Es verdad que también tenía cosas de clase y tal. Recordabas detalles y no sé qué. Estaba atento. Evidentemente no fue solo cosa de ese momento. Pero de verdad, fue terrible. La sensación que tuve cuando desperté y me daba cuenta que ya era tarde de cojones y que me tenía que ir a clase, yo es que pasé miedo, pasé pavor. Pasé pavor. Incluso me planteé a Oscar hacer lo típico, ah, me encuentro mal, o sea que, ah. Pero no coló. Y fue la hostia, de verdad. Y, en fin, debería decir que cuando lo acabé y tal y salí contento, dije, joder, me mereció mucho la pena. Qué puto juegazo, me encantó, ¿no? Entonces volví a casa y seguí viciando. Pero ya digo, son cosas, daños colaterales. Y en lo que se refiere a broncas, ni con padres, ni con novias, porque tengo esa habilidad de saber cuándo parar, cuando tu interlocutor te está mirando con ojos así un tanto desafiantes y es mejor dejarlo, ¿no? Pero bueno, que está muy bien, ¿vale? Mm. Me ha gustado esta especie de sacar las miserias personales, pero nunca más, ¿vale? Nunca más. Y la verdad es que faltaría Gaspar. La próxima semana, o dentro de 2, cuando venga Gaspar, no sé cuándo va a ser, pues seguramente coja las preguntas y se las pregunta él, porque estoy seguro que Gaspar tendrá anécdotas brutales y que nos permitirán mejor entender su esencia, ¿vale? Así que esta sección se ha acabado. Y, en fin, otra cosa, ¿no? Análisis. Eso es, análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Hoy toca hablar de ninjas, Jorge. The Messenger, el mensajero. Un juego que salió el año pasado y bueno, cuando salió yo no lo jugué y lo compré cuando lo vi en Switch. No sé si, ahora mismo no recuerdo si había tardado más en salir en Switch o no, pero bueno, yo me lo compré en esta consola. Era uno de mis pendientes desde hacía bastante tiempo y por fin lo jugué y la verdad es que me pareció un juego bastante decente y ahora os explicaré por qué. Este juego lo publicó Devolver Digital y fue desarrollado por Sabotage Studio, que es un estudio, si no recuerdo mal, de Canadá. Bueno, The Messenger es un juego que hace referencia en gran medida a los antiguos juegos como Ninja Gaiden. O sea, está muy, muy basado en Ninja Gaiden, pero le mete cosas de Metroidvania. Y bueno, una serie de mecánicas y de cosas especiales que hacen que el juego esté modernizado. O sea, Pues como muchos indies de hoy en día, que cogen una idea de los años 90 o 80, pero le dan una vuelta y la hacen, la refrescan y la hacen un poco más actual, ¿no? Este es el caso del de Messenger. Y bueno, la historia del juego nos pone en la piel de un héroe al que nosotros le ponemos el nombre. O sea, realmente nunca te van a llamar por tu nombre en el juego, ¿no? Pero tú le pones el nombre que quieres al principio. Y bueno, se supone que vives en una aldea ninja. Al parecer, la humanidad ha sufrido una especie de cataclismo. Han atacado las bestias del mal, los demonios han atacado el mundo. Y los humanos que consiguieron sobrevivir viven en una isla donde se entrenan día y noche para algún día combatir la amenaza de los demonios, porque esperan un nuevo ataque, ¿no? Y existe una especie de leyenda que dice que hay un héroe, el héroe del oeste, que vendrá, pues eso, desde el oeste para salvar el día, portando un pergamino que es el que tiene la clave para derrotar al mal. Este pergamino, pues es la razón por la que nuestro protagonista se llama el mensajero. Y bueno, el juego empieza en que estamos en la aldea y bueno, no somos ni siquiera el mejor ninja de la aldea, somos de los más pringados, de hecho. Y el caso es que, bueno, el anciano de la aldea nos dice algo así como: es que no te tomas nada en serio el entrenamiento. ¿Qué pasaría si llegaran los demonios ahora, por ejemplo? Y llegan los demonios, ¿no? Y entonces llegan los demonios, devastan el pueblo. Y entonces, en el último momento, aparece el héroe del oeste. El héroe del oeste, para salvar el día, le lanza unas flechas al demonio malo y el demonio se pira, se va, pues eso, un poco acobardado por la situación. Y el héroe te dice algo así como: bueno, parece que aquí eres el más hábil. No sabe lo que dice. Toma este pergamino y llévatelo a todo el este que puedas. Tienes que llegar a la montaña y allí verás a tres sabios que te van a decir lo que hacer con él, ¿no? Y es como empieza la aventura. Es como que el héroe, tú no eres el héroe, tú eres el mensajero que lleva el pergamino que te ha dado el héroe, ¿no? Y bueno, la aventura, el desarrollo de la historia, pues empezaría en una fase tipo Metroidvania, por así decirlo, que va por pantallas, ¿no? Y a veces se bifurcan caminos y tal. Y al final de cada fase hay un boss, ¿no? Este es el desarrollo habitual del juego. A nivel de guión, el juego puede parecer que un juego de este tipo no tiene historia, no lo vamos a disfrutar, pero es que The Messenger tiene un guión especialmente bueno. Es un juego que han trabajado mucho el guión, en el sentido de que es un juego de humor. No está pensado para ser una aventura épica en la que nuestro héroe sale victorioso y es infalible. No. Nuestro héroe es muy poderoso a medida que avanza el juego y se hace infalible, ¿no? Se hace un héroe de verdad. Pero todo el juego, digamos que está imbuido en el tema del humor, ¿no? Desde el principio, lo primero que ves, la primera persona con la que hablas después de todo el suceso del pueblo, ¿no? Es el vendedor. Digamos que a medida que avanzas en el juego, hay una serie de puntos de guardado, son checkpoints, que solo con pasar por encima ya guarda la partida. Y algunos de esos checkpoints tienen una puerta que te lleva a otra dimensión, y esa otra dimensión es una tienda. Y ahí hay un tendero, que de hecho el tendero es bastante gracioso, porque se parece mucho a los magos del Golden Axe 2. Es un personaje con una toga azul, que la cara se le ve en negro y tiene dos puntitos rojos que son los ojos, ¿no? Y bueno, el tendero es el personaje más importante del juego. O sea, es el personaje más guay, porque es el que te da conversación y es un tío la leche de irónico. Y es ahí donde ves que el guión es la hostia de este juego. Empieza el juego y te habla de la primera habilidad que te dan, que luego se hablará de las habilidades un poquito, que son las garras trepadoras, que es la habilidad de subir paredes. Como en cualquier juego de ninjas, pues puedes escalar paredes, ¿no? Y entonces el tío dice: ah, pues el protagonista, qué original, ¿no? El tema de... Ya deduje que cuando vi los muros ya sabía que iba a poder subir por ellos. Y dice: sí, la verdad es que es bastante habitual, lo inventó John Gaiden. El tema de las garras trepadoras se inventó John Gaiden. Y bueno, luego hace una referencia del tipo: ¿quién es John Gaiden? Nada, un tío, la gente que lee esto lo sabrá qué es, ¿no? Porque el tendero, de alguna manera, se está rompiendo la cuarta pared todo el rato. Todo el rato te está diciendo: mira, esto es un videojuego, ¿no? Y el protagonista a veces también le responde diciendo eso, o diciendo, bueno, creo que después de esa sala va a haber un boss final, ¿verdad? Y Nintendo le dice, bueno, pues sí, sí que va a haber un boss final. Este boss es bastante difícil, pero no te preocupes porque al final, yo qué sé, tiene una segunda fase en la que le puedes joder, ¿no? O sea, te da pistas, pero te está hablando como si estuviera hablando de un videojuego, ¿no? Entonces está bastante guay. Luego tiene una cosa muy interesante el tendero, que es que además de venderte las habilidades, que para comprar las habilidades pues tienes una divisa, una moneda, que son los fragmentos temporales, ¿no? Que los consigues matando bichos, destruyendo unos bloques que hay en el juego y tal. Pues no solo te vende cosas, sino que te da conversación. Tiene varias preguntas que le puedes hacer en cada lugar donde te lo encuentras, y una de ellas es para que simplemente te cuente una historia. Y entonces inventa una historia con moraleja. A veces con moraleja, a veces con ninguna, ¿no? Pues por ejemplo, había una vez un tío que yo qué sé, que tenía un hermano y entonces tenía celos del hermano y mató a su hermano y acabó en la cárcel, ¿no? Y entonces el prota dice, ¿y eso qué significa? ¿Que debemos ser buenos con los demás y tal? Y dice, no, simplemente que, yo qué sé, que intentes que no te pillen cuando hagas algo malo. O sea, le da una vuelta a la moraleja, ¿no? Siempre es un rollo así. Y tiene historias muy buenas. Y siempre con un toque de humor. Y es bastante gracioso porque en la sala donde está él hay un armario, ¿no? Y el tío te dice, no toques el armario. Y tú, pues eso, sigues tocándolo. Y entonces el tío, no, que no lo toques y tal. Que mira, no estás preparado para ver lo que hay en el armario. Y cuanta más curiosidad te da, tú más le clicas al armario. Hasta que el tío te dice, mira, si vuelves a tocar el armario, te voy a contar algo que va a ser larguísimo y no lo vas a poder pasar dándole al botón. Y entonces lo haces y te salta con una charla sobre filosofía súper profunda, muy brutal, y que además te lleva a una reflexión bastante interesante, ¿no? Y situaciones como esas, en las que pues te advierte que no hagas algo y tú lo haces por curiosidad o tal, o que el juego es consciente de que son videojuegos, son continuas, todo el rato, ¿no? Entonces, lo gracioso de este juego es que rompe un poco el convencionalismo habitual del guión de videojuegos y lo lleva por otro camino. A mí es una de las cosas que más me gustó, y mira que me eché unas risas con este personaje. Y luego con una serie de recursos que utilizan a lo largo del juego que son muy imprevisibles. Entonces, bueno, como digo, una historia, la historia en sí misma es el bien contra el mal, pero lo que importa son los diálogos, es lo que hace gracioso este tema, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del desarrollo. Hemos hablado del tema de las tiendas, ¿no? La tienda, pues, que donde puedes comprar habilidades. Y vamos a comentar un poco las habilidades, que son más que nada las típicas habilidades de los juegos de ninjas, que son planear, o sea, cuando saltas pues puedes planear, son bajar más lento, ¿no? Para poder escabullirte en ciertas situaciones. O la habilidad del gancho, que bueno, no se llama gancho, pero el tendero te dice, al final le vas a acabar llamando el gancho, y si es el gancho, que es para agarrarte a paredes. Tú lanzas el gancho en línea recta, no puedes lanzarlo ni arriba ni abajo, solo hacia los lados. Y en mitad de un salto, que igual no llegas a la pared, lanzas el gancho y te quedas agarrado. Está bastante guay. Y luego hay otra serie de habilidades que se desbloquean más adelante, que no las voy a revelar para daros un poquito de factor sorpresa, porque algunas de ellas tienen que ver con misterios del juego que tienes que resolver y que no puedes resolverlos sin las habilidades, ¿no? Eso, a veces, en determinada parte del juego se hace un poco como Zelda, en el sentido de que para poder ir por este sitio tienes que haber desbloqueado una habilidad, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es la mecánica de juego habitual? Pues tú vas saltando por ahí y hay una serie de faroles, de lámparas, ¿no? Que cuando les das una hostia te sueltan fragmentos temporales, pero además de eso te permiten hacer un segundo salto. Es decir, es algo... Yo no lo vi en más juegos, o si lo vi, no lo vi tan exprimido como este juego, ¿no? Digamos que cuando tú saltas y impactas con tu espada sobre algo, el juego te permite hacer un segundo salto. Entonces, estos chismes, que son para soltarte dinero, están colocados para que puedas saltar por zonas de precipicios donde no te llegaría con un solo salto, y a veces están en zonas muy complicadas donde es todo caída y tienes solo esos cosos para poder avanzar, ¿no? Tiene ese tipo de cosas el juego. Entonces, el juego se basa mucho en saltar y golpear en el momento adecuado y volver a saltar y volver a golpear y mantenerte en el aire todo lo que puedas, ¿no? Muchas fases son así, sobre todo para desbloquear cosas, pues se suele utilizar esta mecánica, ¿no? Y al principio tengo que decir que me costaba mucho esta mecánica, porque yo me caía siempre, no era hábil, pero a medida que vas jugando te vas haciendo más hábil y luego resulta muy placentera. O sea, es un juego que cuando le tienes pillado el truco resulta muy divertido, porque a nivel jugable el input del personaje es muy directo, muy rápido, y te da ganas de seguir jugando. De hecho, no sé, yo ahora hace un rato lo estaba probando para recordar un poco y la verdad es que me estaba llamando a jugar, ¿no? Porque es muy placentero de jugar este juego. Más cosillas. Bueno, vamos a hablar de los bosses. Al final de cada nivel, como comentaba, hay un boss. Los bosses, todos ellos tienen varias mecánicas. Empiezan con la mecánica principal y cuando se van quedando sin vida, te sacan la mecánica secundaria, ¿no? Se vuelven chetos y te hacen cosas imprevisibles. Los bosses son muy variados, o sea, muy variados, muy divertidos. Algunos de ellos tienen bastante humor, están aplicados con humor. O por ejemplo, yo que sé, igual te enfrentas a un boss y al final, después de derrotarle, te enteras de que no era tu enemigo, que simplemente le acabas de joder, ¿no? Cosas así. O sea, tiene ese tipo de cosas. Y el caso es que estos bosses, lo que se me hacen es... Esto es una cosa que discutí con Poposky. Se me hacen muy largos de matar. Es decir, tienen muchísima vida. No es como en otros juegos, ¿no? Que el boss tiene 8 golpes o 9 o 7 incluso. En este juego igual le das 30 golpes o 50 y aún no ha muerto. 50 igual no, pero 30 igual y no ha muerto todavía, ¿no? Me estresa mucho eso, Jorge. Cuando un combate es duradero, aunque el boss sea sencillo, ¿eh? Me estresa mucho el hecho de saber cuánto le queda a este tío de vida. A mí me pasa eso. ¿Qué pasa? Que tú no puedes ver la vida que tiene el boss. Entonces, eso es lo que te jode todavía más, ¿no? Te jode más eso. Que a mí había ciertos bosses que me desesperaban porque decía, joder, yo qué sé, hay un boss, muchos, que igual tienes que esperar a que haga toda su mecánica esquivando y luego tienes un segundo para atacarle, ¿no? Es lo típico. ¿Qué pasa? Que cuando te aguanta mucho, igual estás un cuarto de hora pegándole. Porque con tal de que tú seas un poco precavido y digas, en lugar de 4 golpes le voy a dar 2 porque igual no llego a tiempo y me mete la hostia, pues ya tardas un montón. Y cuando encima te atascas en uno, se hace coñazo. Al principio me era molesto esto. A medida que avanzas en el juego y posees más habilidades, se hace menos molesto porque tienes más recursos para salvarte del boss, ¿no? Y entonces dices, bueno, ya no muero tanto en los bosses, no me importa que dure, y algunos, tengo que decir, que disfrutas la duración porque son muy frenéticos o muy divertidos, ¿no? Pero hubo un par de ellos que me estaba cagando en todo pensando, joder, qué largo es este boss, qué difícil es, y eso. Entonces, bueno, es mi única pequeña crítica, pero ya os digo, por ejemplo, a Poposky le parecía fantástico que fueran largos, ¿no? Entonces dependerá un poco de gustos. A mí personalmente se me hacía un poco cansino ese tema. Y ya os digo, hay muchos bosses, ahora mismo no recuerdo el número exacto, pero eran un mogollón, muy variados y con mucho humor, ¿no? Bueno, otra cosa que ocurre. A partir de cierto momento del juego, no voy a decir qué pasa en la historia, pero pasa algo en la historia que hace que la mecánica de juego cambie completamente. Al principio del juego son fases continuas. Te terminas la fase, matas al boss, vas a la siguiente, etcétera. Pero cuando llegas a cierto punto, te sueltan en el mundo. Y entonces tú puedes explorar todas las fases que ya te has pasado. Pero además de eso, adquieres una habilidad, que es la habilidad de viajar en el tiempo. En el mundo hay una serie de portales esparcidos por el mundo, que en la primera vuelta, cuando te pasaste esas fases, no los viste porque no estaban. Pero ahora están, ¿no? Y entonces tú, si te metes por ellos, vas al mundo del futuro o al mundo del pasado. El juego inicialmente empiezas en el mundo del pasado. Y cuando vas al mundo del futuro, los gráficos cambian. Si en el mundo del pasado son 8 bits, gráficos tipo NES, en el mundo del futuro son gráficos 16 bits, tipo Mega Drive. Entonces, mola mucho porque ves que escenarios donde has estado, a nivel visual, cambian. Pero es que este cambio de pasado y futuro no solo tiene que ver con los gráficos, sino que el diseño de niveles cambia. Entonces, para pasar por un lado donde no podías pasar antes, te metes en el futuro, pasas y luego vuelves al pasado y exploras un camino que no habías visto, ¿no? Entonces, Cuando llegamos a esta parte del juego donde tienes que explorar todos los mapas anteriores, es porque tienes que buscar unos objetos que están escondidos para poder avanzar en la historia, ¿no? Entonces tienes que volver a recorrerte estos mapas, pero ya no con un afán de pasarte los bosses que ya los has matado, sino con un afán de explorar y ver cosas nuevas. Y luego hay una serie de mapas nuevos que sí que tienen bosses, ¿no? Me pareció muy original la mecánica, y de hecho es la mecánica que, con la que te venden el tráiler. Y a mí me sorprendía porque yo llevaba muchísimo avanzado del juego y yo decía, yo de momento no he podido hacer esto, o sea, ¿cuándo lo voy a hacer? Y pensaba que cuando me tocara hacerlo quedaría muy poco de juego, pero realmente cuando te toca hacerlo vas por la mitad del juego. Porque todavía quedan unos cuantos bosses y luego tienes que recorrerte todos los mapas, no es fácil encontrar las cosas, ¿no? Etcétera. Entonces, el juego, para que os hagáis una idea, a mí me duró unas 20 horas. Y me lo pasé desbloqueando absolutamente todo. En los mapas hay una especie de sellos, unos sellos de color verde, que si los desbloqueas todos, si los consigues todos, te da un arma nueva, ¿no? Una cosa especial, que no voy a revelar qué es, pero es una cosa especial que solo la puedes conseguir en eso, ¿no? Y que la consigues pues en el tendero. En el tendero hay un cofre que el tío te dice, si consigues tantos sellos puedes coger lo que hay dentro del cofre. Y bueno, estos son los coleccionables del juego. No son indispensables para pasárselo. De hecho, yo os puedo decir que lo que consigues está guay, pero no te hace falta para pasártelo. Pero es un reto a mayores, porque conseguir los sellos a veces es muy difícil y están muy escondidos, ¿no? Y bueno, más cosillas. Una vez nos terminamos el juego, tenemos el tema de la partida plus. Esto es una cosa que se agradece bastante, porque la partida plus es un poco como en cualquier juego, tipo pues como en Dark Souls o como en Diablo o tal, que es que conservas tu personaje con todo, ¿no? Con todas sus habilidades, pero en el juego recibes más daño. Cuando te hacen daño, en lugar de recibir un daño, recibes dos. Los enemigos tienen un poco más de vida y los jefes tienen un poco más de vida. Y luego que, bueno, la mecánica de la muerte cambia un poco. ¿Cómo es la muerte en The Messenger? Siempre que morimos aparece un demonio rojo que, digamos, que nos acompaña hasta que le paguemos la deuda por mantenernos con vida, ¿no? Entonces el demonio tú coges fragmentos temporales y en lugar de quedártelos tú, el demonio se los va comiendo. Cuando come lo suficiente, se pira. Y es que ya hemos pagado nuestra deuda. Pues en el modo partida plus, no solo te hace eso de comerte lo que genera, sino que de inicio te cobra 50 fragmentos. Si no tienes 50 fragmentos, es game over para siempre, ¿no? Entonces es una, bueno, una manera especial de darle dificultad. Tener 50 fragmentos es fácil, ¿vale? A menos que derroches a saco, no es habitual que te quedes sin fragmentos, ¿no? Además, el dinero se consigue fácil porque es farmear, hacer muchas fases, sobre todo en la parte en la que ya puedes explorar el mundo y tal, que ahí sí que puedes farmear un montón. Y bueno, poca más cosilla hay de este juego, realmente. O sea, sin meternos en detalles, pues no quería desvelaros nada de la historia ni del desarrollo para que lo disfrutéis vosotros. Pero simplemente eso, es una jugabilidad muy, muy divertida. El diseño de niveles está muy bien. Hay niveles que tienen, aunque el juego es lineal, hay niveles que tienen varias rutas donde hay cosas escondidas y tal. Entonces no te cansas de explorar, ¿no? De hecho, a veces resulta difícil encontrar ciertas cosas cuando estás en el modo exploración y tal. Y bueno, y es eso, personajes muy carismáticos, no solo el tendero, salen otros personajes muy guays y tal. Y tiene como un tono muy entrañable. A nivel gráfico, pues es un juego con aspecto de Nintendo, o sea, de la NES. Y cuando pasamos pues eso al futuro, pues vemos el 16 bits. Recuerda mucho a NES y a Super Nintendo. Más que a Mega Drive, más Super Nintendo. Está muy cuidado el aspecto gráfico porque es muy genuino. De hecho, utilizan el tipo de paletas y de efectos especiales que utilizaban estas consolas. Se coge alguna licencia, pero por lo general tiende a ser bastante genuino. Un poco como Shovel Knight en ese sentido, ¿no? Luego, a nivel de sonido, pues sonidos muy típicos de este tipo de juegos. Especial hincapié en la música, que es muy buena. Bueno, es lo que se oye de fondo ahora. Es muy carismática. Tiene temas que Esto me pasa con pocos juegos de este tipo, pero temas que yo cuando terminaba de jugar los tarareaba. O igual estaba trabajando y me venían a la cabeza, ¿no? O sea, tiene ese nivel de carisma el tema, los temas musicales de este juego. Y poco más, o sea, realmente, ya os digo, a mí me ha gustado mucho. Las conclusiones de este juego serían, pues eso, me parece uno de los mejores juegos de plataformas que he jugado en los últimos años. Depende de gustos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una discusión con un amigo mío que me decía, yo es que prefiero este que el Shovel Knight, o sea, prefiero The Messenger. Y yo personalmente prefiero Shovel Knight, ¿no? Por el estilo de juego, que me gusta más. Pero es que The Messenger es que es la hostia, o sea, es un juego que, como os digo, coge lo mejor de los juegos clásicos, le da una vuelta, no es excesivamente difícil, pero es un reto, y lo modernizan. O sea, muy divertido, muy gracioso. La verdad es que es uno de los mejores juegos que he jugado últimamente. No me arrepiento nada de haberlo pillado. Y yo os recomiendo mucho, si os gustan las plataformas, yo creo que os va a gustar porque tiene todos los ingredientes para ser la leche. Y además, una duración bastante considerable, o sea, lo vais a disfrutar. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí el análisis de The Messenger. Y a ver, ¿la vemos retro o no la vemos? Hombre, sí, ya estamos aquí. Lo vamos a cortar siempre. Venga, nos vamos con el retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Oscar, ¿qué es esto? A ver. Esto es... ¿Qué es esto, pues, Oscar? Aló. Pues nada. ¡Lu! ¡Bueno, Lu! No, eso no, por favor. A ver, Oscar, a ver. ¿Qué pasa? Oscar, yo pensando que ibas a traer ahí una rareza de la hostia y al final has traído aló. Hombre... Oscar, tío, tienes que ponerte las pilas un poquito. Después de la presentación yo creo que quedaba claro que bueno, Oscar, tocaba aló. Tú estás ya con los ojos abiertos a ver si en el E3 Microsoft continúa con esto, ¿no? ¿O qué? Hombre, ya se confirma que sí. A ver. Halo Infinite. Falta. No sé si hay confirmación para PC de Halo Infinite. Supongo que sí, pero más tarde. No. O igual no, ¿eh? O igual no. Pues mira, sería una cosa nunca vista en la saga, creo recordar. Porque sí, las versiones peceras de tanto de uno, del 1 como del 2 salieron más tarde. Pero sí que está bastante confirmado que Microsoft, este año, esta campaña, va con el PC a tope. Bueno, sí. En realidad Windows es plataforma de ellos, por tanto... No, pero me refiero a que de cara a E3 que van ya a tope. Que lo de los anuncios en PC que va a ser eso piedra angular. Sí. Bueno, pues no sé, me parece bien. Pues eso, el 15 de noviembre de este año Halo cumplirá 18 años, será mayor de edad. Recuerdo las primeras imágenes que vi en su día... Bueno, hay que decir antes de nada que Halo ha vivido, digamos que un reboot en sí mismo, porque realmente no ha sido lo que tenía pensado Bungie en un principio. Ya sabéis que aquello era en tercera persona. El tema de los vehículos sí que ya estaba, sí, era algo que estaba ahí, pero digamos que era un juego un pelín diferente de lo que, al menos pelín diferente de lo que al final fue. Y originalmente para PS2 iba a ser incluso, sí, el prototipo. Sí, sí, correcto. Y un video circulando por, sí, internet. Uh-huh. Sí. Como decía, Halo salió el 15 de noviembre de 2001. En 2003 salió para ordenadores, tanto Mac como sistema Windows. La verdad es que fue un juego que enganchó a la gente muy de primeras. A mí Halo 1 he de decir que lo jugué un pelín tarde, lo jugaría más o menos un año después, o bueno, cuando pude encontrar una copia de la versión de PC. Pero recuerdo que había ciertas publicaciones que, ya desde el comienzo, antes de que saliera la propia Xbox, la gente se venía muy arriba con el tema de que Halo es, bueno, va a significar, no sé si un antes o un después, pero va a ser un punto fuerte dentro de los shooters en consola. Y la verdad es que yo veía imágenes y, bueno, me daba un poco de indiferencia. Yo lo veía como un un juego en primera persona de los que había en aquel momento sin ningún tipo de, no sé, de cosa extra que hiciera que me llamase la manera ese, o sea, que me llamase de esa manera. Obviamente a nivel gráfico pues se notaba un montón de respecto a los que veníamos jugando ese tipo de género de no en PC, pero sí en consola. Por ejemplo, digamos que Xbox fue la consola de shooters en su época, y en la anterior había sido Nintendo 64, y obviamente que en cuanto a gráficos había una evolución tremenda. Pero más allá de eso, pues yo no veía a principio lo que al final sí que supuso este juego y sus secuelas. No sé qué queríais decir. Yo este juego lo jugué por primera vez en plataforma PC en el año 2006. Y bueno, cuando lo jugué, no tenía ninguna expectativa positiva. Veía que era un juego bastante hypeado en general, porque se hablaba mucho de este título. Microsoft además invertía mucha pasta en promoverlo y tal. Y por otra parte, yo era bastante reacio del tema de los shooters en consola, porque todavía no había estallado ese boom de los shooters en consola. Yo tal. Creo que sí. Ya no, en la generación de 64 ya había explotado de una manera bastante intensa. Pero eso no fue un gran boom. Un gran boom fue cuando llegó la época de los Call of Duty y todo eso. A lo mejor no fue un gran boom para ti porque no lo viviste. Yo creo que el gran boom fue en el 360. Es que el gran boom de Call of Duty fue en general. Sí. En general. Claro, o sea, pero no con PC, consolas. Yo estoy con Víctor en eso. Yo creo que fue la 360. Pero lo que estamos diciendo es que el mundo shooter en primera persona en consola, porque era un género defenestrado, vino con 64. Sí. Digamos que con 360 ese boom quizás hizo más grande o llegó a más gente, pero ya en aquella época, o sea, en la época anterior con la 64 ya hubo un cuando boom cuando yo importante. Hablo de un boom es una época en la que se hace una tendencia tan grande que condiciona toda la industria del videojuego, que fue la época de los Call of Duty. Todo eran shooters desde esa época. Eso es a lo que me refiero. Entonces, bueno, pues yo probé este juego pensando, bueno, otro shooter de consola, pues lo que solías encontrarte de aquella. Controles así basicotes, un juego no muy difícil y tal. Era lo que se comentaba en aquella época, ¿no? Sobre todo los que jugábamos especialmente a PC. Y me cayó la puta boca el juego. Yo flipé con el Halo. Me encantó. O sea, me gustaba, primero, toda la carga narrativa que tenía el juego en cuanto a que tenía una historia bastante currada y tal. Una ambientación muy buena y todo eso. Y luego los rollos como la inteligencia artificial de los bichos y las características únicas de cada tipo de enemigo, ¿no? Que era, vamos a ver, en los shooters de aquella época, bueno, anteriores, era un poco, mira, vas a matar a un bicho más grande y que aguanta más balas, pero es lo mismo prácticamente. Es decir, había muchos shooters muy genéricos, ¿no? De haz siempre lo mismo y tal. Y en este juego, pues tirabas una granada, te devolvían, un tipo de bicho determinado, otro corría con ella en la mano, en plan suicida, otros escapaban porque te tenían miedo, otros... Eso a mí me fascinó. Y luego pues toda la cuestión que vino después, que justo yo, el año siguiente, si no me equivoco, salió... Yo lo jugué en 2006. En 2007 el 2. Sí. 2007 el 3. El 3 fue en 2007. Me refiero a la versión de PC. La versión de PC, sí. Y claro, el 3, todos sabemos la campaña de marketing ultra brutal que tuvo el 3, ¿no? Entonces claro, me pilló en ese punto, más o menos y tal, y desde ese momento enganché con esta saga. Y a mí primero, Oscar, yo en el momento que lo jugué por primera vez dije, hostia, este es un muy buen juego, ¿eh? Bueno, a mí pasó algo parecido. Aunque creo que de los tres originales creo que es el peor para mí. El que menos me gusta. A mí, yo, por ejemplo, cuando salió Halo 2 hubo, vertientes encontradas en que cuanto... a algunos el juego no lo acababa de convencer, a otros les parecía la hostia. Yo soy más de los que le parecía la hostia. A mí Halo 2 es un juego que me gustó muchísimo. Me gustó mucho el poder llevar al Inquisidor. Hubo otra gente que eso no lo vio con buenos ojos. A mí me encantó. Y de los tres primeros me parece el menos bueno, el que menos me gusta. Y aún así me parece un gran juego. Ya desde el principio cuando todo se te está yendo al garete y acabas en aquel anillo y ves que la inmensidad de los escenarios, que poder llevar vehículos, la música que suena de fondo, que para mí la música de Halo siempre ha sido de lo mejor o lo mejor del título. Me parecía brutal, sobre todo, explorar aquellos parajes con los vehículos, que sonaba esto de fondo, de repente te encontrabas una serie de enemigos que venían a por ti como si no hubiera un mañana. A mí me pareció brutal todo eso. Yo lo jugué, Halo 1 lo jugué prácticamente de salida. Pocos meses después, quizás. Compré la Xbox, pues cuando bajó de precio de los 500, pasó los 300 y pico, así. Y lo compré de salida. Y yo ya venía del boom de 64 con Perfect Dark Golden. Quiero decir, ya tenía cultura de shooter en consola. Y era un género que ya se había sentado hasta cierto punto, ¿no? Entonces ya venía, digamos, curado de espanto. Y yo vi una evolución brutal. A mí lo que me flipó de Halo, y creo que su identidad, es la escala de los combates. Yo por primera vez en mi puta vida tenía la sensación de que estaba en medio de una guerra. Estaba en medio de una guerra y había pues varios focos de batalla. Y yo era uno más, quizás el más importante, quizás el más poderoso, no lo sé. Pero el tema de estar ahí, la escala de los niveles, el uso de los vehículos, que joder, era algo que ya existía, pero nunca al nivel de Halo. O sea, el de los vehículos en Halo es perfecto. El tema de las físicas y demás. La escala de los niveles, ver cómo llegan los enemigos en su nave y de repente bajan y estar yo ahí tú y recibiéndolos. Es decir, la sensación de cualquier cosa podía pasar en ese momento, ¿no? Cuando estaba saliendo de libre. Y yo era un poco como tú, yo no esperaba esa sensación. Yo pensaba que iba a ser un juego pues hypeado por ser un exclusivo de Xbox, sí, por la campaña de marketing de Microsoft. Y hostias, fue un juego que me pareció brutal. O sea, fue un impacto tremendo. Tremendo encima, un género que siempre me conseguía pues sorprender, ¿no? Y hostias, yo venía de Half-Life, que era otro puñetero juegazo, de GoldenEye, que fue para mí otro punto de inflexión importantísimo en su día, de Doom, por supuesto, Duke Nukem en 3D. Y yo pondría en ese trono de juegos icónicos, importantes para la generación, para el género y para historias de videojuegos, a este Halo. O sea, de verdad, fue una sensación de ser una batalla súper épica. No me gustaba la estética, nunca me gustó los Halo. La verdad es que debo decir que nunca me ha gustado y siempre me ha resultado muy chirriante. No me va rollo futurista así, horterilla. Pero se lo perdonaba, es decir, me daba exactamente igual. A mí me parecía una cosa tan brutal, tan tremenda, tan épica, tan, no sé, tan caótica como es una batalla, que no sé, me pareció glorioso, la verdad, glorioso. Y todo lo que vino después en general, sobre todo el 3, que ya fue, digamos, la culminación 3 de lo que había hecho, de lo que había construido Bungie, no sé, me parece que se sacaron la chorra de manera brutal. Tal. De hecho, a modo de anécdota, deciros que compré, lanzaron en la 360 uno de los primeros juegos de Bungie, no sé si el primero, que es Maratón Durandal, creo que se llamaba. Ah, y yo tenía la esperanza de que se pareciese a Norino, se pareciese a Halo y demás. Se parece un carajo, de hecho es un juego bastante del montón. Pero madre mía, lo que hicieron después es súper épico. Me fascinaba este juego, Oscar, una cosa, que es que como el juego empieza ya en media res, ¿no? Estás en medio de la guerra y tal. Y hay una cosa que me fascina, que es que no te explican nada. Es decir, tienes una línea básica de lo que está pasando y tú eres un tío al que llaman el jefe maestro. A diferencia de todos los demás, tú llevas un traje especial y parece que eres tochísimo, que tienes ultra fuerza y tal. Pero no te van explicando todo ese background que tiene el jefe maestro en realidad, su pasado, eres una leyenda de la guerra, etcétera, pero no sabes nada de eso, ¿no? Y me parecía fascinante, ¿no? El rollo de que ibas por ahí y decía, oh, hostia, el jefe maestro y tal, y la gente se cuadraba, y ese tipo de rollos, ¿no? Me parecía una cosa acojonante. Y lo que decía David, todo ese tema de los momentos épicos que tiene el juego, que hay momentos que evidentemente luego se exploró muchísimo más en la industria de videojuego, juegos con momentos muy épicos, con música de fondo sonando, explosiones, todo ese rollo, espectacularidad y tal. Pero en este juego era verdaderamente revelador y saben llevar el ritmo de lo que son esas cosas, ¿no? En Halo. A mí me gustaba mucho el tema. Yo este juego me pasó como a Víctor, me lo pasé en PC. Fue el primero que me pasé de la saga. Y me enamoró bastante por todo lo que comentáis. Sobre todo, hacer hincapié en lo que decía David antes. Todo el tema de que estuvieras en un escenario en conflicto, te sientes uno más, pero es lo que dice Víctor. No sabes nada de quién eres ni qué pasa. Solo sabes que eres más fuerte que los otros y que la gente te hace caso porque parece que eres el más guay ahí, ¿no? El más fuerte. Pero está muy guay porque es trepidante todo el rato. Además, el juego tiene pocos altibajos. O sea, realmente es todo muy seguido. Para mí, el primero, junto con el 3, son los dos mejores. Pero sobre todo porque por los momentos épicos, ¿no? O sea, si los catalogamos de manera objetiva, es posible que los haya mejores, ¿no? Pues el Reach incluso es un juego muy bueno y mucho más complejo en muchas cosas, ¿no? Pero a mí me pareció que el 1 es el que, bueno, tenía momentos muy épicos y tal, y inventa todo, pero luego el 3 lo llevan lo del 1 al máximo. O sea, momentos más épicos, conflictos más espectaculares y tal. Entonces, a mí me... es que yo sentí eso porque cuando probé el 2 no me gustó tanto. Le daban más carga narrativa, que estaba muy bien, pero no me llamó tanto la atención. Yo creo que porque en parte yo quería ver algo como el 1, y en el 2 no se ve algo tanto como el 1, ¿no? Bueno, sin embargo, en el 3 sí que es como el 1. O sea, en todo esto es como el 1, prácticamente. Sí, pero más, porque ¿no? En el Halo 2 empieza... Tarda en mostrarte entornos tan abiertos como el 1. Tarda un poquito, un poquito más. Tarda un poquito más. Y bueno, en favor de eso, tiene una mayor carga narrativa. Sí, y eso, en eso es mucho mejor que el 1. Es verdad que empieza en la ciudad y demás, el conflicto este. Llevan la guerra. No, yo no digo que es un poquito raro. Yo no digo que sea un mal juego. Lo que quiero decir es que yo, cuando lo probé, esperaba que fuera más como el 1. Y en parte no me gustó tanto eso, ¿no? Lo que sí se vio en el 2 fue una mejora gráfica, pero general, brutal, a todos los niveles. Pero no solo a todos en gráficos, los niveles. Mejora en todo. No, pero a nivel visual dejó tan en bragas la primera entrega que parece una generación diferente. Joder, ya te es digo. Alucinante. Sí, yo recuerdo el E3 donde se presentó el 2, que la gente se caga encima. Mm. O sea, fue de lo más impresionante de ese 3. Y, joder. Es que, sinceramente, el boom después de la salida de Halo... tanto con la salida de Halo 2 como 3, pocas veces lo he visto en videojuegos. Un año antes ya en plan fecha de salida, bueno, no sé si eso en concreto, pero la gente con unas expectativas brutales, el lanzamiento de Halo 3, sobre todo en Estados Unidos, que fue una cosa apoteósica, Halo 2 igual, y la verdad da un poco de penilla que se haya perdido todo aquello. Esa primera trilogía fue muy legendaria. Sí, lo fue. Y fue además un... ¿Cómo decirlo? Fue... Creo que un impacto muy potente. Mm. Y se convirtió de la noche a la mañana en una saga muy respetada y querida, ¿no? Mm. Y bueno, no sé si queréis decir alguna cosa más. Pues yo digo que ahora que Bungie se ha despegado de Activision... Señores, gratis. No, pero yo creo que ahora mismo Microsoft con 343 ya tiene al estudio interiorizado como creador de la saga. Pues yo no. Y hay una cosa interesante sobre Microsoft. Que ha liberado el Kraken, tío. En cuanto a que ha dicho Steam, barra libre. Sí, es verdad. Y no, ahora pero... va a salir Gears of War, etcétera. Entonces, sí. Claro... Quién sabe si a lo mejor luego vemos los Halo tradicionales clásicos aquí en esa plataforma, ¿no? Hombre, ya están con la Master Chief Collection, sí, ya están anunciados. Con la Master Chief Collection, pero sería la versión remastered o sí, como queramos llamarlo. Los dos remasterizados, tanto del. Pero es que los originales remasterizados ya permiten ver la versión original tal cual. No sabía que podías ver la versión original. A los Anniversary le das a un botón y te lo ponen con el juego viejunero. Los demás ya no. Qué bonito. El 3, a partir del 3 ya no, ya son versiones mejoradas respecto al base. ¿Y cuáles incluye? Pues incluye el 1, el 2, el 3. Rich, no. Pero Rich lo venden también. Lo confirmaron a Rich, sí. Pero creo que no, pero en Steam lo van a vender aparte. Además va a ser el primero, por lo que leí. Y ODST no. ODST... Supongo que también. Es que ODST y Reach se lanzaron más adelante. Fue el único que no jugué, el ODST. A mí ODST es un juego que me gusta, pero es diferente. Está bien, pero es diferente. Está diferente, sí. Bueno. Muy bonito pues el retro, ¿eh? Sí, a ver, es una saga vieja nueva que cuando nos demos cuenta pasarán 40 años y seguiremos diciendo que, bueno, los juegos hasta el 2000, que de 2000 en adelante no es retro. Pero no, vamos cumpliendo años, el programa va cumpliendo años. Así es, hay que joderse. Y hay que ir actualizando ese sistema para ver juegos que... Joder, no sé, hay mucha gente que nos escucha que para ellos Halo es de cuando tenían 10 o 8 o 12 años y es algo de no sé. Incluso te diré que habrá chavales que nos escuchen que cuando salió Halo no habían nacido, tío. Pues sí, puede ser. Esto es terrible. Sí que trae todos los Halo, ¿eh? Trae el Halo Reach, el Halo 1, el 2, el Anniversary ambos, Halo 3, Halo 3 OST, sí. ODST y Halo 4. Es que lo que decía, pero trae todo. Estaban diciendo que no. Pues no, yo pensaba que último, leía una noticia hace dos semanas en plan Halo Reach va a ser el pues primer juego. Búscalo igual, de, porque igual lo venden aparte. De Halo salir en la plataforma pero Steam. Que igual lo venden aparte adicionalmente no, a la Master Chief. Yo creo que no. Bueno, búscalo por si acaso. Bueno, mientras tanto, mientras Jorge lo busca, nos vamos a ir a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues absolutamente nada. El programa completito, bien. Hemos superado ese pequeño trance de última hora y ha estado bien. La verdad es que contento con el resultado. Y una anécdota del sol y no sol cojonudísima. Señor Óscar, ¿qué he aprendido yo hoy? La verdad es que no ha sido un programa de aprender. O sea, ha sido un programa de cosas que ya sabíamos. Quizá mañana aprenderé cómo es el nuevo Star Wars Fallen Order que presentará Electronic Arts. Y la verdad es que tengo ganas ya de verlo. Y eso. Pero eso será mañana. Señor Jorge. Bueno, en primer lugar comentar que no lo venden por separado. Viene todo en el pack y ya. Y con respecto a lo que he aprendido, bueno, hoy tampoco he aprendido demasiadas cosas más allá de, bueno, el análisis es el juego que os quería comentar, que me gustó mucho. Lo que sí que he aprendido es que tenemos poder de reacción, porque cuando se torce todo, somos capaces de seguir adelante con el programa, ¿no? O sea, ha estado bien. Yo creo que hoy estuvo bien el programa, lo hemos pasado muy bien, ¿verdad? Que lo hemos pasado bien. Sí. Sí, ha estado bien. Ha estado bien. Y nada, pues deseando que llegue este fin de L3 porque espero, no sé, espero cosas interesantes. Y ojalá podamos ver algo de este Baldur's Gate, ojalá llevasen algo para enseñar, aunque fuera solo un combate o alguna cosilla para ver qué aspecto tiene el juego. Bueno, señor Oscar, por el foro, ¿qué nos dicen? Creo que hay un mensaje de Artoria77 y dice: yo he aprendido que los juegos que tienen ese toque de humor como en The Messenger siempre me llaman la atención, habrá que echarle un ojo. Y que para mala experiencia con juegos yo le presté un Metroid Fusion a un amigo entre comillas, y él a mí un Top Gun para la Game Boy Advance, y hasta hoy nada. Ah, vaya por Dios. Pues el Metroid Fusion mola mucho, ¿eh? ¿Algo más? No. Bueno, pues vamos con el Discord. Malter dice: hoy he aprendido que Gaspar casi nunca analiza y cuando le toca se ausenta del programa si hace falta. También aprendí que tengo que vender mis juegos físicos mientras todavía valgan y que, pese a que añoro el formato material con sus cajitas, discos y papeles bonitos, es cierto que es insostenible en el ámbito medioambiental, igual que muchas otras cosas, y que el streaming es el futuro y la solución. La edad de los Óscares ya ha pasado. Bueno, con respecto a lo de venderlo, a lo mejor te conviene no venderlo aún, esperar a cuando no haya, y así pues ganas más dinero. Antena E3 Media dice: yo he aprendido que hemos tenido un programa ecologista. Vivan los árboles, muerte de las consolas físicas. También he aprendido que Gaspar huye cuando le toca analizar. Y por último he aprendido que el mejor jugador del complejo Holanda tiene 3 años. A mí me gana fácil. Yo tengo el nivel bajo, pero algunos de vosotros podíais haberle dado más caña. Vamos a ver. Platino Difícil va en 360. Dice: yo he aprendido que esperé toda la semana por el programa de hoy y no los pude oír por trabajo, ya será por podcast. Bueno, muy pronto estará el podcast subido y podrás escucharlo. Yo chateaba por The Messenger, dice: yo he aprendido que The Messenger totalmente vendido, por mucho que Microsoft ya nos lo quitó hace tiempo. Que me gustó mucho el sol del chico con su hijo. Yo tengo una de 2 añitos y no veo el momento de ponerle el mando en las manos. Y que vale, habéis cumplido más que de sobra con el crowdfunding, pero si podéis seguir unos años más, 40 o así, perfecto. Un abrazo. Dorayaki Rebelde dice: hoy he aprendido que este fin de llega la Navidad y que Oscar tiene un sistema de defensa ancestral, como Antonio Recio. El Trostwagen pinchó, dice: yo hoy he aprendido que poner acentos es importante para que se entienda el nick. Además, que Gaspar vaticinó sobre la compra de los juegos en el servicio de streaming, y por mucho que todos somos unos enfermos mentales por jugar videojuegos, y dice: gran análisis y retroanálisis. Nos vemos en los directos de E3. Cuidado con YouTube, que últimamente funciona mal los directos. Sevenfold dice: yo he aprendido que algún día ocurrirá una batalla mítica entre los a favor de juego en streaming y los que están en contra, y que será recordada eones. Y bueno, ya está. Ya. Ah, bueno, tenemos uno más. Dice: Dan Up dice: yo he aprendido que si no puedes escuchar el programa en directo, leer los comentarios ayuda a enterarte del contenido. Y hasta aquí. Bueno, ya para acabar, yo he aprendido que nos lo vamos a pasar de puta madre en un 9-3, y como siempre dice Oscar, no van a anunciar nada. Así nunca os llevéis una decepción. Efectivamente. Nos vemos la semana que viene en Complejo Anda con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Y por supuesto, en la retransmisión a partir de pasado mañana domingo en directo en Complejo Anda TV. ¡Hasta luego! Buenas noches. Hasta luego.